¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé. Bienvenido a los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. En realidad, las personas altamente efectivas no administran tiempo, se administran a sí mismas. En vez de reaccionar a lo urgente y ponerse al día en el grueso de las cosas finas, las personas efectivas planean y ejecutan de acuerdo con sus prioridades más profundas. Como explica Stephen en el hábito 3, poner primero lo primero. El hábito 13 es el hábito de administración del tiempo, de poner primero lo primero. El hábito 13 es tomar el hábito 2 y hacer que suceda. Es organizar y ejecutar alrededor de sus prioridades. El hábito 2 son esas prioridades. El hábito 3 es realizarlo. El hábito 3 es la disciplina. El hábito 3 es la creación temporal o física. El hábito 2 es la creación mental o la creación espiritual. Todas las cosas se crean dos veces y por consiguiente, sugiero que usted inicie inmediatamente un proceso que toma tiempo para desarrollarse y escriba en el papel, a la vez que en su mente y en su corazón, su declaración de misión personal, su sistema de valores y hágalo con su pareja para su matrimonio, con toda su familia en bien de su familia y hágalo con su grupo de trabajo, su departamento, su división y la compañía. En la medida que le sea posible, hágalo hasta donde llegue su influencia. Eso es el hábito 2. Luego organice todo lo demás y realícelo, aun si ello significa decir no a otras cosas que las personas consideran que son populares entre ellas, porque lo que realmente hará es decir sí a lo que es más importante. Examine un diagrama. Podríamos llamarlo la matriz de la administración del tiempo. Se compone de 4 cuadrantes. El cuadrante 1 está formado por asuntos que son importantes y también urgentes. Ahora definamos estos términos. Importante significa que va aunado al hábito 2. Su misión, sus roles y metas son lo importante. Es el hábito 2. Usted ya decidió qué es importante, ya decidió en qué pared apoyar su escalera. Usted ya decidió la dirección. Eso es importante. ¿Qué es ahora lo urgente? Urgente es todo aquello que lo presiona, aquello que le da un sentido de urgencia. Debe actuar con base en esta idea como un teléfono que suena. Ese teléfono que suena tal vez sea una pérdida total de su tiempo. No está unida a su misión, sus roles ni sus metas, pero quiere ser respondido. Y usted podría desviarse fácilmente y administrar las cosas equivocadas en el modo correcto. El cuadrante 1 es importante y también urgente. Por lo general llamamos crisis a esos problemas que necesitan ser atendidos o usted no sobrevivirá. O si lo espera una reunión muy importante, eso sería el cuadrante 1, porque si usted no asistiera a esa reunión, tendría un gran problema. ¿Qué es el cuadrante 2? Es importante, pero no es urgente. Eso significa que está unido a su misión, sus roles y sus metas, pero no tiene un sentido de ahora mismo. ¿Qué es el cuadrante 3? Es urgente, pero no importante. Es apremiante, es próximo. Lo tiene frente a usted. Es ese teléfono que suena, esa correspondencia que no respondió. Es todas esas cosas que lo distraen y que son importantes para otras personas, tal vez, pero en realidad no van aunadas a su misión general o la misión general de la organización. ¿Qué es el cuadrante 4? Es una combinación de lo que no es urgente y tampoco es importante. Un cúmulo de cuestiones agradables y que hacen perder el tiempo. Son las largas juntas de directivos de las mañanas de los lunes, es ver durante horas la televisión, son reuniones innecesarias, reuniones que no fueron preparadas, interrupciones que pueden consumir todo el día. Son esas jornadas en que usted estuvo muy ocupado y al final tiene la sensación de que no hizo nada. Me gustaría pedirle que pensara en una actividad de su vida, una sola actividad, que si usted la realizara excelente y consistentemente bien, esté absolutamente convencido de que produciría maravillosos resultados, el tipo de resultados que usted desea. Piense en una sola actividad, piense en una de su vida personal y luego piense en una de su vida de trabajo, su vida pública. Muy bien, ahora solo piense por un momento. Por ejemplo, alguien podría decirle, si pudiera pasar un mejor tiempo frente a frente con mis principales asociados en el trabajo y con mis seres queridos en casa, estoy seguro de que esa clase de depósitos producirían una enorme diferencia en la clase de resultados que deseo. Correcto. Ahora, ¿en qué cuadrante se ubica lo que escribió? Hay un solo cuadrante. Es el 2. Es el cuadrante 2. Repase la pregunta. Una actividad que usted conoce y que si usted la hiciera excelente y consistentemente bien, tendría maravillosos resultados. Usted ya dijo que es importante y también que no es urgente. De lo contrario, la estaría haciendo ya. Como ve, usted lo hace excelente y consistentemente bien. Está en el cuadrante 2. ¿Dónde está la CP, amigo mío? ¿Dónde está la capacidad de producción? Es el cuadrante 2. ¿Dónde está la prevención? En el 2. ¿Dónde están los problemas y las crisis? En el 1. ¿Dónde está la producción? En el 1. CP, 2. ¿Y dónde están las oportunidades? En el 2. Al reexaminar estos 7 hábitos, usted descubrirá que cada uno de ellos está en el cuadrante 2. El cuadrante 2 es la clave de la administración. Usted trabaja sobre actividades de alto nivel. Pareto, el gran filósofo italiano en el campo de la eficiencia, descubrió lo que se conoce como la regla 80-20. 80% de los resultados fluyen de 20% de las actividades. Todas son actividades del cuadrante 2. Todas. ¿Qué cree usted que sucede con el cuadrante 1 si descuida el cuadrante 2? Si usted descuida la prevención, ¿qué sucederá con los problemas? Comenzarán a crecer y a crecer hasta que casi no haya otros cuadrantes. Puede consumir su vida. Es lo que se llama administración de crisis. Y la administración de crisis sencillamente acaba con usted, lo agota, lo fatiga. Se hace algo muy, muy grande. ¿Y qué sucederá con el cuadrante 1 si usted cuida el cuadrante 2? Se hace cada vez más y más pequeño. Aunque le quedara algo de esto, cuestiones que no pudo anticipar, los cambios constantes de su entorno crearán una parte, pero será administrable. Podrá trabajar en ello, pero siempre tendrá el sentido de que trabaja en la prevención y que aprovecha nuevas oportunidades. Y ahora, ¿de dónde obtendrá el tiempo y la atención para entrar al cuadrante 2? No puede obtenerlo del cuadrante 1. Si lo toma de ahí, morirá. Usted está combatiendo a los cocodrilos con una pala. ¿Dónde obtendrá el tiempo y atención para comenzar a excavar el canal para secar el pantano y que los cocodrilos se vayan? Eso tiene que venir del 3 y el 4. El cuadrante 4 es un cuadrante totalmente inútil. ¿Puede usted nombrar algo que tenga valor en el cuadrante 4? La diversión. ¿Es importante la diversión? Sí. Entonces pertenece al cuadrante 2. En el cuadrante 4 no hay nada que tenga valor alguno. El cuadrante 3 esencialmente tampoco tiene valor, excepto por parte de los demás. Así, básicamente usted obtiene el tiempo necesario para el cuadrante 2, de 3 y 4. En el contexto del tiempo en que usted batalla contra los cocodrilos, en el momento en que se da una pausa para descansar, usted comienza a tirar paladas de tierra hacia otra dirección para poder construir un canal. Usted simplemente sigue haciendo eso. Comienza a quitar un poco del cuadrante 3 y del cuadrante 4. Aprenda a decir no de modo agradable, sonriente, felizmente, pero diga no, porque al decir no a los cuadrantes 3 y 4, usted dice sí al cuadrante 2. Y cuando dice sí al cuadrante 2, hace que el cuadrante 1 sea cada vez más pequeño. Y así trabajará sobre las cosas que más le importan, no en las cosas que menos le importan. Las cosas que más importan, escribía Goethe, nunca deben estar a merced de las cosas que importan menos. Sin embargo, el problema es que se necesita de ciertas capacidades para trabajar en el cuadrante 2. ¿Cuál es la capacidad fundamental? Ya hablamos de esto. ¿Qué es? La proactividad. Se necesita ser proactivo. ¿Por qué? El cuadrante 1 actúa sobre nosotros. El cuadrante 2 es algo sobre lo que debe actuarse. En nuestra humanidad esencial estamos hechos para actuar y no para que actúen sobre nosotros. Ese es el cuadrante 2. Toda construcción de relaciones profundas descansa en el cuadrante 2. Planificación y organización. Cuadrante 2, preparación personal. Cuadrante 2, ejercicio. Cuadrante 2, leer, es decir, la lectura amplia y profunda. La educación continua. Cuadrante 2, el cuadrante 2 es la clave. La mayoría de los programas de administración del tiempo le mostrarán el enfoque de hacer una lista para planificar cotidianamente y en esencia usted no hará mucho más que reorganizar las crisis de hoy. Necesita tener una perspectiva mayor de cuando menos una semana. Un mapa sobre la base de incluso lo que parece una vista enorme de un mes, un trimestre, un semestre, un año a largo plazo, los 3 años, por decir algo antes de asistir a su propio sepelio. Así, la clave es pensar desde el hábito 2. Su misión, ¿cuáles son sus aspiraciones? Hábito 3, organizar su vida alrededor de estas prioridades y esos valores y vivir de conformidad con ellos. Nuevamente, permítame resumir los hábitos 2 y 3 juntos. El hábito 2 es su misión con sus roles y metas. El hábito 3 es su programación alrededor de estos roles y estas metas, misiones y autodisciplina para actuar. Ahora, su herramienta de tiempo es su sirviente y no su amo. Las personas siempre son más importantes que las cosas. Así, muchas veces, usted simplemente subordinará su herramienta, su programa, para una necesidad más importante. Usted no piense en las personas en términos de eficiencia. Uno de mis hijos estuvo inmerso en esa filosofía durante un tiempo. Una gran eficiencia en todo. Y en su lista del día anotaba, por ejemplo, que debía recoger algunos libros, lavar su coche, visitar a Margaret, organizar su programa, y así sucesivamente. El problema es que solo se trataba de cosas, exceptuando a Margaret. Pero así se organizaba desde hacía mucho tiempo y finalmente llegaría a la conclusión de que no funcionaba. Siendo congruente con este modelo de eficiencia, llamó por teléfono y programó unos 10 minutos para visitar a Margaret y terminar con ella, lo que fue muy traumático y perturbador, e involucró muchas cosas más. Pero a él lo que le importaba era la eficiencia. Usted no piense en la eficiencia cuando se relacione con personas. Usted piense en eficiencia cuando se trate de cosas. Usted administra cosas y es líder de personas, por lo que a veces tiene que preparar su programa para valores más elevados. Pero si usted tiene el hábito 2 muy implantado en su corazón y en su mente, posee esos valores más elevados que lo impulsan. De modo que si surgen otras cosas que al parecer perturban la programación, ¿qué con eso? La programación no es importante. Lo importante es su sistema de valores y la integridad que tiene hacia él. Así usted se adapta inmediatamente. Usted es flexible, usted no siente problemas ni culpabilidad por cambiar la programación o por no cumplir con algún programa. Yo conozco a muchos padres, particularmente madres con hijos pequeños, que tienen muchos deseos y esperanzas que quieren lograr en muchos ámbitos. Pero lo único que hicieron fue cumplir con las necesidades de sus niños pequeños y a menudo se sienten frustradas. ¿Por qué? La frustración es una función de nuestras expectativas, nuestros programas, el patrón que esperamos y no de nuestras realizaciones. Pero si las personas están muy dentro de sus misiones y valores, pueden subordinar ese programa al valor y a la misión. Y si una madre de familia tiene a muchos niños pequeños a su alrededor, preescolares, puede sentirse totalmente cómoda por no lograr nada más allá de cumplir con las necesidades actuales, dar amor y proveerlos de lo que quieren. A continuación, Stephen examina los hábitos 1, 2 y 3 y define beneficios personales específicos que pueden lograrse conforme cultivamos esos primeros tres hábitos. Amigos míos, ahora revisemos los primeros tres hábitos para que tengamos una comprensión buena y profunda. Primero está el hábito de la visión personal, al que llamamos ser proactivos. Segundo, el hábito del liderazgo personal, al que llamamos comenzar con el fin en la mente. Tercero, el hábito de la administración personal, a la que llamamos poner primero lo primero. Sugiero que hay cuatro dones humanos únicos en su tipo y que los animales no necesariamente los poseen para cumplir esos tres hábitos. El hábito 1 requiere de la conciencia de nosotros mismos, la conciencia de que no somos un guión, de que ustedes pueden pensar sobre sus guiones, sus programas y comenzar el proceso de la autoprogramación. El hábito 2 requiere de los dones humanos únicos en su tipo, de la imaginación y la conciencia, con los que podemos detectar e inventar significados para cualquier conjunto dado de circunstancias. Usted puede escribir su propia declaración de misión, sus propios roles y metas. El hábito 3, el hábito de la administración personal, es la segunda creación, es la creación física. Es la ejecución y requiere el don humano del poder de la voluntad. Ejercite la voluntad independiente cuando no quiera hacerlo, porque usted no es una función de lo que quiera hacer, sino una función de sus valores. Ese es el núcleo mismo del carácter. Hacer lo que usted sabe que debe hacer cuando no quiere hacerlo, porque sabe que a fin de cuentas producirá un buen resultado y, por sobre todo, usted mantendrá su integridad. Ahora quiero mostrarles qué sucede cuando las personas cultivan esos tres hábitos. Produce una fuente interna de seguridad personal. Produce la sensación de que estoy a cargo de mi propia vida. Una sensación de depender de uno mismo. Una sensación de independencia. Usted no quiere que su sentido de valía se compare con el de otras personas. Como podemos observar, la mayoría de las personas deriva su sentido del valor de estas comparaciones. En el mundo académico, la curva de distribución normal. En el mundo social, usted pertenece a algo porque se conforma a ciertas normas y ciertas expectativas. En el mundo atlético, usted es el número uno o no lo es, y entonces es el número dos. La mayoría de las experiencias de las personas les dejan la sensación de que su valor se basa en la opinión de los demás, es decir, que proviene de una fuente externa o extrínseca. Si el amor se da incondicionalmente en los primeros años de la vida de los niños, les da una sensación interna de seguridad que perdurará por el resto de su vida. Si se les da de forma muy condicional, comienzan a definirse a sí mismos en relación con otras personas con las que fueron comparadas. Ahora, si quieren hacer ejercicio de sus capacidades proactivas y escribir nuevos guiones, es como si les dieran una nueva infancia. De otra forma, esos guiones los dirigirán, los guiarán y los dominarán por el resto de su vida. El niño es el padre del hombre. Nos enseña el determinismo psicológico. Es una mentira, pero para las personas que la creen, es verdad. Cuando usted transita por un camino totalmente distinto, un camino diferente, como lo escribió Robert Frost en su poema el camino no tomado, dos senderos divergían en un bosque y yo tomé el camino menos recorrido y eso produjo toda la diferencia. Estoy hablando de un camino totalmente distinto. Son los hábitos 1, 2 y 3. Es construir su seguridad con base en su integridad para con su sistema de valores. De eso se trata. Eso es el carácter. ¿Y qué sucede ahora? ¿Quieren ver el fruto inmediato? Ustedes no se comparan a sí mismos con los demás. Producen lo que llamo la mentalidad de abundancia. Pero si las personas tienen escrita en la profundidad de su ser la comparación para tener un sentido de su valor personal, desarrollan una mentalidad de escasez. Solo se cuenta con tanto. Solo tantas personas pueden ser estudiantes de primer lugar. Solo una persona puede ser la número uno. Entonces comienzan inmediatamente a compararse con los demás. A esos individuos les es muy difícil ser felices por los éxitos de los demás, particularmente si los demás están a su alrededor, incluso miembros de su propia familia. Tal vez sean testigos de un maravilloso éxito y le digan a estas personas, «Me alegra por ti, es maravilloso», pero en su interior sienten que se acaban. En secreto, tal vez abriguen esperanzas de que las personas sufran infortunios. Esos son los frutos de la mentalidad de escasez. ¿Pueden entender ahora por qué es tan difícil practicar los hábitos de relaciones de 4, 5 y 6 con la mentalidad de escasez? El hábito 4 mismo, pensar ganar-ganar, significa que siempre buscamos el beneficio mutuo. Buscamos cosas que beneficien a todas las personas involucradas, incluso a nosotros mismos. Ustedes no están en un pensamiento de suma cero. Ustedes no están en una competencia. Pueden pensar cooperativamente, pueden pensar en términos de equipo, pueden pensar en términos de nosotros. Y cuando se trata de batallar, pueden pensar en el nosotros lo más posible y no lo menos posible. No se vuelve inmediatamente a ese guión a menos que los hábitos 1, 2 y 3 estén firmemente implantados en el carácter y luego, a partir de la mentalidad de escasez, tal vez puedan aprender las técnicas de personalidad de ganar-ganar. Pero cuando se trata de dar la batalla, cuando crean las tormentas, surgirá lo que cada quien es realmente, y entonces verán que están rotos por dentro, son ambiguos y tienen duplicidad. Y eso acaba con las personas, agota sus energías, produce enfermedades psicosomáticas. Surgen muchos frutos de tener conflictos internos. Al tratar de convertirse en todo para todos, se termina siendo nada para nadie, incluyéndose ustedes mismos. En uno de los libros que leí en una reseña literaria, Eric Fromm escribe un párrafo al final de Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea que resume lo que sucede cuando se obtiene de otras personas el sentido de valor. Lo expresa de este modo. En la actualidad nos encontramos con un individuo que se comporta como un autómata, que no se conoce ni se comprende a sí mismo, y la única persona que conoce es la persona que se supone que debería ser, cuya conversación sin significado sustituyó el habla de comunicación, cuya sensación de desesperanza tomó el lugar del dolor genuino y cuyas sonrisas sintéticas sustituyen la risa genuina. Dos afirmaciones pueden hacerse respecto a este individuo. Una es que sufre defectos de espontaneidad e individualidad que al parecer son incurables. Y también puede decirse que no difiere esencialmente de los millones de personas como nosotros que caminamos sobre esta tierra. En otras palabras, se alienó de sí mismo y se convirtió en una víctima impulsado por agendas, programas, guiones, la programación de otras personas, otras generaciones o lo que fuera. De hecho, Martin Buber, en su brillante libro Tú y Yo, hace una descripción similar de la secularización de la cultura. Tú y yo significa tú y yo, es decir, Dios y sus criaturas. Tú. ¿Lo ven? Reverencia. La siguiente etapa es yo, que quiere decir yo mismo. Tú, que significa los demás seres humanos. Ellos significa Dios. En la siguiente etapa, yo significa yo mismo. Y ellos significan tú. Donde el tú se convierte en un bien o en un recurso manipulable para servir a mis propios propósitos. Y la última etapa es ellos y ellos. Una total alienación del yo. Y cuando la cultura madura en una alienación del valor de la vida humana y el respeto por la dignidad de los individuos que nos rodean, incluyendo a empleados y clientes, así como a seres queridos, hijos, padres, etc., entonces todo un nuevo paradigma impregna a la cultura que tiende a ser muy alienante y deshumanizador, mecánico y que produce gran miseria e infelicidad. Así, lo único que queda son los placeres, gratificaciones a corto plazo, y los propósitos más elevados en los que una persona reflexiona para su propia vida no se cumplen. Stephen explica cómo los hábitos 4, 5 y 6 son expresiones externas del carácter y conducen a la interdependencia, el beneficio mutuo y las victorias públicas. Ahora veremos los hábitos 4, 5 y 6. Pensar, ganar, ganar. Es la actitud de buscar el beneficio mutuo. ¿Cómo se puede hacer esto? Es necesario comunicarse. Así, al hábito 5 lo llamamos buscar primero entender, luego ser entendido. Eso es el hábito de la comunicación. El hábito 6 es el fruto último. Se conoce como sinergizar. Es decir, producir nuevas soluciones para las diferencias que hay entre nosotros y que son mejores que las que ustedes o yo propusimos inicialmente. Es lo opuesto al arreglo. Es sinérgico. El todo es mayor que la suma de sus partes. Ahora repasemos esto nuevamente y juguemos un rol para ayudar a enseñar los hábitos 4, 5 y 6. Digamos que me estoy comunicando con una persona crucial en mi vida. Puede ser mi jefe, puede ser un subordinado muy importante en un entorno de trabajo, puede ser mi pareja o un niño en un entorno hogareño. Puede tratarse de mi vecino. Estamos hablando de una cuestión que es muy importante para nosotros, incluso vital, y la estamos enfocando de modo distinto. La vemos de modo distinto. Observemos los tres hábitos, 4, 5 y 6. Primero, pensar ganar, ganar. Dígale a esa persona algo así. ¿Por qué no acordamos comunicarnos hasta que lleguemos a una solución con la que ambos nos sintamos bien? ¿Estarías dispuesto a hacer eso? En la mayoría de los casos, las personas nos dirán que sí. Si dicen que no, ello habla mal de la cuenta de banco emocional. Vuelva entonces a hacer depósito. Vuelva a los hábitos 1, 2 y 3, la fortaleza de carácter para hacer esos depósitos. Pero en la mayoría de los casos, la gente dice que sí. Ahora observe el hábito 5. Permíteme escucharte primero. La mayoría de las personas hacen exactamente lo contrario. Quieren que primero se les entienda, y cuando ambas partes quieren darse a entender simultáneamente, ocurre lo que se llama un monólogo colectivo, un diálogo de sordos. No están escuchando realmente, están hablando o preparando lo que dirán. Así, el quinto hábito es comunicarse. Primero escuchar, luego expresar. Ahora, ¿qué es el hábito 6? Es ahí donde somos muy creativos y pensamos en formas nuevas y mejores, soluciones nuevas y mejores. Por ejemplo, digamos que quiero irme de vacaciones a un lago y mi esposa quiere irse de vacaciones a un lugar que esté cercano a donde vive su madre enferma. Eso es importante para ella. Lo otro es importante para mí. Lo estuve esperando. Soy pescador de corazón. Mis muchachos están muy emocionados con la idea, pero su madre está enferma y no tiene oportunidad de verla con frecuencia, y eso es importante para ella. ¿Qué hacemos entonces? ¿Hablamos? ¿Escuchamos para comprender? Mostramos empatía y respeto el uno por el otro. Yo la quiero, ella me quiere. Eso es lo que nos hace ser abiertos y sinérgicos. Como ven, sinergia significa que el todo es mayor que la suma de sus partes. Es la relación entre las partes que representa una parte por sí misma y se ejercita el hábito 5. Eso quiere decir primero entender. Permíteme entender la importancia de esto. ¿Por qué no podríamos ver a tu mamá en otro momento y hacer un viaje especial o llamarla por teléfono? Y ella dice, ayúdame a comprender por qué es tan importante que vayamos en esta situación y salgamos a pescar. Podríamos tener unas muy bonitas vacaciones con mi madre y podríamos hacer también otras cosas. Y eso es importante. No sabemos cuánto tiempo estará mamá con nosotros y eso es realmente más importante que salir a pescar. Sí, me doy cuenta de eso, pero los muchachos son muy importantes y están muy entusiasmados. Incluso les dimos clases especiales de pesca. Y seguimos hablando con respeto. Estamos buscando una solución de ganar-ganar. Pero si yo soy de las personas muy autoritarias, entonces podría decir, a decir verdad, no me importa mucho lo que tú pienses. Cuando quiera tu opinión, yo mismo te la pediré. ¿Nos vamos de pesca o acabaré contigo? O si fuera de los que gustan del martirio, diría, y bien, tú sabes cómo convencerme. Las cosas son siempre así. Yo siempre pierdo. En el primer caso estoy en la situación de ganar-perder. Y en el último caso estoy en perder-ganar. Podríamos aplicar los hábitos 4, 5 y 6, suponiendo que tenemos una mentalidad de abundancia y la suficiente seguridad interna para realizar esta comunicación y decir, acordemos comunicarnos hasta que lleguemos a una solución con la que ambos nos sintamos bien. ¿Estarías dispuesta? Muy bien, hagámoslo así. Permíteme escucharte primero. Entiendo que visitar a tu mamá es tan importante porque hace tiempo que no la ves y podrías ayudar a tu hermana que la está cuidando desde hace un tiempo. Esa es tu situación. Y ella sigue expresándose hasta que la otra persona se siente profundamente comprendida. Pero tú sabes lo que estuvimos haciendo con los muchachos y cuánto tiempo y esfuerzo le dedicamos a estas clases. Realmente quieren ir a pescar y esta es la oportunidad perfecta. Y entonces yo soy comprendido. Se siente empatía por mí y el espíritu de la comprensión mutua que crea tal afirmación, tal respeto mutuo, que no vamos a una situación de ganar-perder o perder-ganar, ni tampoco llegaremos a un arreglo. Crearemos nuevas opciones, nuevas alternativas en nuestras mentes. Buscaremos un lago cerca de donde vive mamá. Tal vez no sea tan bueno como el lago que preparamos, pero me siento mucho mejor porque respeto a mi esposa, la amo, y también amo a su madre, y también quiero ayudar a esa necesidad importante de forma en que podamos satisfacer las necesidades de mis muchachos en tener una expresión para su oportunidad de pescar. Es una solución, ganar-ganar. ¿Es un arreglo? No, es una mejor solución. Algunos dirán que es un arreglo. Realmente querías ir al lago. Estás haciendo un arreglo, ¿no es así? Realmente no es así porque me preocupo por mi esposa y también me preocupo por su madre. Tampoco es un arreglo para ella. Su intención no es que los muchachos trepen por las paredes mientras ella atiende a su madre, cuida de ella y tiene algunas agradables visitas familiares. Le gustaría ver que los muchachos hicieran aquello para lo que tanto se prepararon, por lo que llegamos a una solución de ganar-ganar. Ahora, amigos míos, esta pequeña historia podría aplicarse a cualquier situación concebible. Hablo en serio, estoy convencido de que casi sin excepción, si las personas practican los hábitos 4, 5 y 6, pueden ocuparse de casi cualquier diferencia y encontrar una tercera alternativa que sea mejor que las dos anteriores. Yo ya lo hice demasiadas veces para negociar tratos, formar equipos, en batallas legales y guerras, incluso con matrimonios que se separaron. Practiquen profundamente los hábitos 4, 5 y 6. Escuchar, comunicarse con respeto y luego utilicen sus capacidades creativas para producir opciones o alternativas que pudieran implicar los beneficios de ganar-ganar. Toma mucho tiempo. Se requiere paciencia, se requieren los hábitos 1, 2 y 3. Se requiere fortaleza de carácter, se requiere la seguridad interna que proviene de ser sinceros con nuestro propio sistema de valores. Ahora, me gustaría ir más a profundidad en cada uno de estos tres hábitos. Ganar-ganar no es solo una expresión atractiva, no es una técnica, no es una idea cosmética. Ganar-ganar es una filosofía total de la vida, es la regla de oro en acción, y estoy sugiriendo que abarca cuando menos cinco dimensiones. Primero, carácter, los hábitos 1, 2 y 3. Segundo, la calidad de la relación, la cuenta de banco emocional. Tercero, los acuerdos que se hacen o las expectativas que se crean. Cuarto, cómo se organizan las estructuras y sistemas para reforzar esa relación de ganar-ganar y los acuerdos ganar-ganar. Y quinto, los procesos de cómo se hacen los otros cuatro para que no violen los procesos naturales. Te guste o no, iremos a una situación ganar-ganar. No se puede hacer eso. También podría decir lo siguiente: no todos los acuerdos serán ganar-ganar. No todas las decisiones serán ganar-ganar. La cuestión crucial es esa relación. Usted tiene una gran cuenta de banco emocional conmigo. Y si me dice: Stephen, yo sé que no te gustará esta decisión. No tengo tiempo para explicarte los detalles, por no hablar de involucrarte. Sé que piensas que no debe ser así. ¿Lo apoyarás? Usted tiene conmigo una cuenta bancaria de 200,000. Desde luego que lo haría. Tendría la esperanza de que usted está en lo correcto. Tendría la esperanza de que yo estoy equivocado. Haré lo posible para que su decisión funcione. A veces, debido a las situaciones y al tiempo, usted necesita comportarse de formas autoritarias o de ganar-perder. Incluso podría concebir momentos en que usted podría optar por perder-ganar debido a su cuenta de banco emocional en la relación con la otra persona. Sin embargo, usted no se comporta de formas en que haría retiros de la cuenta de banco emocional, porque eso viola la relación y permite que funcione una decisión ganar-perder. Eso le da la flexibilidad de hacerlo funcionar. Si usted tiene la cuenta de banco emocional sobregirada y me dice: sé que no te gusta esta decisión, pero ¿la sostendrás? Podría aceptar frente a usted, pero a sus espaldas le sabotearía y haría lo que pudiera para asegurarme que los demás hicieran lo mismo. ¿Verdad que no funcionó? ¿Qué quieres que hagamos ahora? Esa sería mi actitud. Obediencia maliciosa. Yo viví 5 años en Inglaterra. 2 veces vi que ese país cayó de rodillas porque los conductores de trenes eran maliciosamente obedientes para seguir la lista de todas las reglas y procedimientos escritos en el papel. Lo único que permitió que esos trenes llegaran y salieran a tiempo fue que los demás usaron su ingenio, su creatividad, sus recursos para hacer lo necesario y lograr un resultado. Así, la cuestión crucial es la calidad de la relación que desde luego surge del carácter. Pueden imaginar que tratemos de crear confianza si ustedes o yo no somos confiables. Sin embargo, a largo plazo usted quiere ir hacia los acuerdos ganar-ganar, particularmente cuando trata con el desempeño básico de las personas, sus empleos básicos, lo básico que hacen porque ellos son muy importantes, lo cual es fundamental. De modo que usted quiere organizar sus sistemas para apoyar todo eso. Por ejemplo, ¿qué ocurre si la innovación es importante? Usted quiere organizar un sistema para premiar la innovación. ¿Y si la cooperación es importante? Usted quiere formar un sistema para reforzar la cooperación. Una vez en una empresa, el presidente me pidió que ayudara a formar un espíritu de cooperación. Le dije: el problema está en las personas o en el sistema. Y él me respondió: velo tú mismo, pruébalo tú mismo. Desde luego podría sentirse en esto cierto egoísmo, una falta de voluntad de cooperar, una resistencia a la comunicación reflexiva. Pero insistí sobre esta cuestión. Puedo notar que ahí hay una cuenta de banco emocional sobregirada, un bajo nivel de confianza, pero ¿se debe a la gente o a los sistemas? ¿Qué puedes decirme al respecto? Repuso, creo que son las personas. Miré una de las paredes, había una cortina que él podía correr una vez por semana, cuando venían todos los gerentes, y frente a cada caballo de esta carrera, más allá de la cortina, estaba el rostro del presidente. Al otro lado de la cortina había un cartel de viajes de una hermosa escena en las Bermudas, donde una pareja caminaba romántica, plácidamente por la playa, una playa de blancas arenas. Una vez a la semana reunía a sus gerentes y les decía, «Vamos a cooperar, a ayudarnos mutuamente. Ganaremos más dinero si lo hacemos así». Entonces se volvía hacia la pared, corría la cortina y decía, «¿Quién va a hacer el viaje a las Bermudas?». Era como decirle a una flor que tiene a su izquierda, «Crece, crece», y regar la flor que tiene a su derecha. O como decir, «Continuarán los despidos hasta que mejore la moral». Necesitan tener una filosofía ganar-ganar bien implantada en sus sistemas. Si entran hacia los rangos forzosos, si entran a la curva de distribución normal, entonces producirán mentalidades de escasez. Y a pesar de toda la retórica que hagan acerca de la cooperación y la innovación, producirán conformidad, competencia, actitudes defensivas y conflictos interpersonales, además de rivalidad entre departamentos, y estas cosas cunden en muchas organizaciones. Así, ganar-ganar es una filosofía total. Y lo único que podemos hacer en esta presentación es tratarla de forma muy simple y señalar las diversas dimensiones. Hay muchas cosas más, y si tuviéramos tiempo, las examinaríamos. A veces parece que no se puede hallar un trato ganar-ganar. Existe otra alternativa llamada no hay trato. No hay trato. No contratamos a la persona porque esto no será ganar-ganar. Planteen una nueva asignación de trabajo. Acudan a servicios de colocación donde la persona pueda hallar un empleo que para ellos les signifique ganar. Recoloquen, reasignen, reconstruyan. Creen nuevas oportunidades. A veces tienen que optar por el no hay trato. Acordamos estar en desacuerdo en forma agradable. Les contaré lo maravilloso que hay en la opción de no hay trato. Dejarán de manipular. Digamos que tienen un gran deseo de transformar su negocio o de mejorar su vida familiar. Realmente lo desean y requieren la cooperación de otras personas. Solo inténtenlo. Díganles, yo solo quiero ir por una situación de ganar-ganar. Quiero que ustedes ganen y quiero que nosotros ganemos. No me sentiría bien si nos saliéramos con la nuestra y ustedes no ganaran y no se sintieran bien con ello, porque poco después eso nos crearía problemas a todos. Sería un sobregiro y eventualmente lo resentiríamos. Pero no creo que se sintieran bien si se salieran con la suya y nosotros no, y no nos sintiéramos bien. Digamos que se trata del mercado del comprador y usted trata con un vendedor o un proveedor y lo fácil que sería optar por una situación ganar-perder. Usted se saldría con la suya en el mercado del vendedor porque usted hizo un retiro, pero obtendría infinitamente más CP si se atreviera a decir ¿qué puedo hacer para ayudarles? Usted nos ayudó para pasar por tiempos de lucha, tiempos muy duros. Ahora nosotros lo ayudaremos a usted. Ahora lo gratificaremos por esto. Así llegaría a un punto donde habría mucha confianza hacia usted, porque la cuenta de banco emocional tendría muchos depósitos. Luego diría a la persona, si no podemos llegar a este acuerdo, ganar-ganar, entonces acordemos estar en desacuerdo. Optemos porque no hay trato. Es mejor. De este modo, no necesito tener agendas ocultas. No necesito manipularlo. Puedo ser abierto. Puedo tratar de entender las cuestiones profundas subyacentes a su posición. No necesito meterme en un regateo de posiciones donde luchemos desde la posición de cada uno y estemos hablando con nosotros mismos. Podemos evitar todo este escenario. Permítame ver si entiendo. ¿Qué hábito es este, amigos míos? El 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Si tuviéramos que extraer el aire del salón en el que estamos en este momento, ¿qué sucedería con nuestros intereses en este material? Obviamente todos sabemos lo que sucedería. Solo querríamos aire. Ya que lo tuviéramos, ¿acaso el aire nos motivaría? Ese es uno de los grandes descubrimientos en el campo de la motivación humana. Es solo la necesidad no satisfecha la que motiva. En cuanto se tiene aire, el aire no nos motiva. Era solo la ausencia de aire la que nos motivaba. ¿Saben cuál es el equivalente del aire en el campo de la comunicación? El hábito 5. El apetito más profundo del alma humana es ser comprendida. Una vez que una persona se siente comprendida, descansa, baja sus defensas. Los seres humanos se hacen abiertos. Si el nivel de confianza es, si la cuenta de banco emocional está sobregirada, una persona puede no querer ser comprendida. No sabe cómo vamos a usar esa cuenta. Así tendrán que pensar en otras formas de hacer depósitos. Un depósito debe percibirlo la otra persona como un depósito. No se trata de que solo ustedes lo entiendan como un depósito. Lo que ustedes pueden pensar que es un depósito, quizá para los demás sea un retiro. Por eso el hábito 5 es la clave. Necesitan conocer las profundidades de la mente de su interlocutor, sentir empatía hasta llegar al punto de entender cómo percibe ese depósito, cómo se siente usted al respecto. Eso es el hábito 5. Y eso requiere energía, una cantidad enorme de energía. Es mucho más difícil escuchar a esa profundidad con esa clase de empatía que hablar. Ya se probó con dispositivos colocados en personas que hablan y en personas que escuchan para saber quién utiliza la mayor parte de la energía. Siempre es la que escucha. Siempre estén preparados para escuchar. Por eso nuestra preparación son los hábitos 1, 2 y 3. La integridad con su sistema de valores es la mejor preparación que pueden tener. Entonces descubrirán en el preciso momento en el que se encuentren que esa preparación vendrá en su ayuda y estarán equipados y calificados de modos flexibles para generar nuevas alternativas, mejores alternativas de las que pudieron pensar antes. Amigos míos, la única prueba verdadera de ganar-ganar es cuando tratamos con una persona ganar-perder, o tal vez una persona perder-ganar. Esa es la única prueba verdadera. Muchas personas dicen, ¿sabes, Stephen? Me gusta esta idea de ganar-ganar. De hecho, una persona me lo dijo una vez, era el presidente de una gran cadena de tiendas al menudeo. Señaló, Stephen, me gusta la idea de ganar-ganar, pero es muy idealista. Estoy seguro de que muchos de ustedes se sienten de ese modo. El duro mundo competitivo de los negocios no es como eso. Así dijo él. Y yo le respondí, ¿de veras? Trata de realizar un trato ganar-perder con tu cliente. ¿Es eso realista? Pues no, contestó. ¿Por qué no? ¿Perdería a mi cliente? Entonces decide por una situación perder-ganar con tu cliente. Regálale la tienda. ¿Es eso realista? No, si no hay visión, no hay misión. Así, lo único que es verdaderamente realista es ganar-ganar. Entonces añadió, será mejor que te cuente mi experiencia. Esto es verdad con los clientes, pero no con los proveedores. Repuse, lo único que sucede es que tú eres el cliente del proveedor. ¿Por qué no rige el mismo principio? Y explicó, en este momento estamos en plena renegociación de nuestros acuerdos de arriendo con los operadores y propietarios del centro comercial. Tú, como nuestro consultor, ¿nos aconsejaste optar por un trato ganar-ganar? Así lo hicimos, somos abiertos, razonables, conciliadores, tenemos una actitud ganar-ganar. Ellos pensaron que por esa actitud nosotros éramos débiles y blandos y nos estafaron. Inmediatamente repliqué, ¿y por qué optaron por un perder-ganar? No fue así, nosotros queríamos un ganar-ganar. Pensé que los estafaron. Y así fue. En otras palabras, tú perdiste. Sí. ¿Y ellos ganaron? Así es. ¿Y cómo se llama eso? ¿Qué era generalmente lo que él pensaba que era ganar, ganar? Perder, ganar, ser simpático, ser un buen tipo. Los buenos tipos siempre terminan al último. Ganar, ganar es mucho más difícil que ganar, perder. Mucho más riguroso que la conducta autoritaria. ¿Por qué? Porque no solo se necesita ser buena persona, sino que también se necesita ser valiente. No solo se necesita ser empático, sino también tener confianza en uno mismo. No solo se necesita ser considerado y sensible, sino también se necesita ser determinado. Es un equilibrio entre valor y consideración. El equilibrio en el respeto a nosotros mismos y el respeto por los demás. Esa es la esencia de los hábitos 1, 2 y 3, que nos permite practicar los hábitos 4, 5 y 6. Espero que comiencen a captar la naturaleza secuencial de la forma en que estos hábitos están organizados y que se convenzan en su interior de que necesitan hacer primero el trabajo con el carácter antes de trabajar sobre las técnicas y la personalidad. Simplemente no pueden hacer ninguna cosecha si no plantaron en la primavera, si no regaron, deshiervaron y cultivaron durante el verano. No existen soluciones rápidas. Cuando acepten emocionalmente esto, dejarán de buscarlo. Y si tienen un fuerte sentido de misión y sentido de valores, pueden ir a trabajar. Dependen muchas cosas de la cuenta de banco emocional para saber si se puede llegar a buenos acuerdos ganar-ganar. Si está un poco sobregirada, si los niveles de confianza están bajo presión, posiblemente se llegará a un arreglo, pero no a una sinergia. El compromiso significa 1 más 1 igual a 1 y medio. La sinergia significa 1 más 1 igual a 3, 4 o 5. La mayoría de las disputas industriales terminan en un arreglo. La mayoría de las demandas legales terminan en un arreglo a la entrada de los tribunales. Obviamente, es mejor que continuar con la pelea, porque ganar-perder contra ganar-perder produce perder-perder. Y a veces es lo único realista que puede hacerse. Y si lo desean, pueden llamarlo arreglo sinérgico. Pero la verdadera esencia de la sinergia es que el todo es mayor que la suma de sus partes. Como lo dijo alguien una vez, quiero que esa ventana quede cerrada. Yo la quiero abierta, cerrada, abierta, cerrada, abierta. Observen la batalla de egos con esta cuestión. ¿La gente puede llegar a invertir su ego en esta posición? ¿Ven? La clave es practicar los hábitos 4, 5 y 6. ¿Por qué no nos comunicamos hasta que hallemos una solución en la que ambos nos sintamos bien? Hábito 5. Permíteme escucharte primero. ¿Por qué quieres cerrar esa ventana? Porque la corriente de aire hace que mis documentos vuelen. Luego, ser comprendido. ¿Por qué es que la quieres abierta? Me gusta el aire fresco. Cuando no lo tengo, me da claustrofobia. Hábito 6. Sinergizar. ¿Qué podríamos hacer para que entrara aire fresco sin que hubiera corriente? ¿Podríamos abrir la ventana de la otra habitación? Es una mejor solución, no es una solución de arreglo. Pienso que es mejor, aun cuando yo quería esa ventana abierta, porque me preocupo por ti. Y la relación humana es ciertamente igual de importante, si no es que más importante, que el entorno físico. Sin embargo, si estamos en una cuenta de banco emocional sobregirada, y las cosas no nos importan particularmente, entonces cada uno se aferra a sus posiciones y se podría llamar arreglo a esta conclusión final. Todo depende de esa cuenta de banco emocional. Del mismo modo, su estilo de liderazgo depende de la cuenta de banco emocional. Por ejemplo, si usted sobregiró una, ¿cómo podrá ser líder y supervisor de otras personas? Revisarlas siempre, verificarlas, darles seguimiento, dirigirlas, ¿verdad? Como no hay confianza, entonces es necesario controlarlas. De otro modo, todo mundo enloquecería. Ahora, ¿qué pasa cuando la cuenta de banco emocional es alta? ¿Cuál es su método? no estorbar. En tanto que se tenga un acuerdo ganar-ganar directo y los demás sepan exactamente qué se espera de ellos, lo único que se debe hacer es ser fuente de ayuda, ser un líder servidor y no estorbarles. De todos modos, podría hacerlos responsables por el compromiso que asumieron cuando usted estableció el acuerdo ganar-ganar. Permítame ilustrar esto con una pequeña historia. En una reunión familiar, todos nos ofrecíamos como voluntarios para realizar distintas tareas. Escribimos nuestras metas, lo que queríamos lograr, lo que nos era importante, y luego preguntamos quién quería trabajar sobre las metas. Yo fui el único que alzó la mano para pagar la hipoteca. No hubo otro voluntario. Cuando hicimos esto por primera vez, mi esposa acababa de dar a luz. Ella fue la única que aceptó alimentar al recién nacido. Nadie más. Entonces su trabajo parecía una semana de 60 horas y también el mío era muy pesado. Así que cuando llegamos a las demás tareas, todo quedó dentro de esa perspectiva. Un acuerdo, ganar-ganar, es una herramienta efectiva para esclarecer y administrar las expectativas. También crea una norma con la que las personas pueden medir su propio éxito. A continuación, Stephen describe los 5 elementos esenciales de un acuerdo de desempeño, ganar-ganar. Ahora tenemos los elementos básicos de un acuerdo ganar-ganar. Si usted quisiera saber cómo lograr que sus hijos cumplieran con sus tareas alegremente, sin que se les recordara, tome nota ahora mismo. Si usted quiere crear una situación donde sus empleados estén comprometidos en su interior para hacer lo que usted quiere que hagan, tome nota. Si usted quiere que el proveedor acate el acuerdo, tome nota. Existen 5 elementos básicos para este acuerdo ganar-ganar, este acuerdo de desempeño. Primero, resultados deseados. ¿Qué queremos que se haga? Segundo, lineamientos para trabajar según ellos, como valores. Incluso aquello que no debe hacerse, aquello que usted sabe que fallará. Identifíquelos. Esos son criterios. Tercero, recursos que puedan aprovecharse para trabajar según estos criterios y lograr los resultados deseados. Cuarto, medición, responsabilidad, para que exista un estricto sentido de ser responsables a fin de obtener los resultados deseados, y luego, cuando esa responsabilidad se afirme, qué criterios se utilizarán para indicar que se alcanzaron los resultados. Quinto, consecuencias. ¿Cómo resultarán las cosas si los resultados se logran o no? Es ahí donde usted debe unir su sistema de compensación o promociones o retribuciones psicológicas, o donde posiblemente usted tenga que asignar un nuevo trabajo, un trabajo menor o tal vez un trabajo mayor. Además, usted sabe todas las consecuencias naturales que habrá, y usted debe identificar si el trabajo queda bien hecho, cuán bien marcha todo el negocio, cuán bien permite que toda la familia logre sus propósitos más importantes. La primera parte de la declaración de misión de mi familia dice más o menos así. Nuestra misión familiar es crear. ¿Notan el lenguaje proactivo? Crear un lugar donde haya orden, amor, felicidad y descanso y proporcionar oportunidades para que cada persona se haga responsablemente independiente y efectivamente interdependiente con el fin de lograr, y luego aquí se describen propósitos valiosos. Así estamos utilizando constantemente estos lineamientos: orden, amor, felicidad, descanso, independencia responsable, interdependencia efectiva, para lograr lo que todos queremos. Así, en las consecuencias, se intenta indicar qué es posible para fijar ese acuerdo apropiadamente según los 5 criterios. Stephen, tú acordaste cuidar el jardín. Así, los 5 criterios son, primero, resultados deseados. Stephen, tu trabajo es que todo esté verde y limpio. Note que no son palabras de método. no puede hacer que los demás sean responsables de los resultados si supervisamos sus métodos. La psicología de la autoadministración se basa en la idea de que las personas se hacen responsables de los resultados. De este modo, liberan sus energías creativas para alcanzar estos resultados dentro de los lineamientos que ya se identificaron y evitan lo que no debe hacerse. Tu trabajo es mantener el patio verde y limpio. Así que ven aquí, hijo, y vayamos al jardín de nuestro vecino para mostrarte qué verde está. El vecino tiene muy buena mano con las plantas y el color que queremos en nuestro jardín es el verde, hijo. Descubrirás que eso va en función del agua. Él es solo un niño. Me tomó 2 palabras y 2 semanas para entrenarlo. Verde y limpio. Descubrirás que si lo riegas bien, será de color verde. Limpio significa que no haya papeles, ni varas, ni piedras, ni ninguna otra cosa que desordene el lugar. Limpiemos la mitad del jardín y veamos la diferencia entre una y otra parte. ¿Te das cuenta? ¿Ve la diferencia? Muy bien, hijo, no vi ese periódico que estaba en los matorrales. ¿Tienes buen ojo? Eso se llama limpio. Esto es lo que está desordenado y esto es limpio. ¿Cuál es tu trabajo? Verde y limpio. Noten el tiempo que me tomé. La mayoría de las personas no se toman todo este tiempo. ¿Por qué? Viven en el cuadrante 1, por lo que se quedan a la distancia y gritan, ¡haz eso ahora mismo! ¡Y lo hiciste mal! ¿Por qué no haces bien las cosas? Las personas que viven en el cuadrante 1 pasan de una crisis a otra, están emocionalmente exasperadas y luego tratan de enseñar cuando están enojadas. Y los demás no aprenden cuando están a la defensiva y de hecho hacen exactamente lo opuesto. Y cuando hacen las cosas mal y usted los castiga gritándoles y regañándolos, sienten que lo que hicieron mal es válido y justificado. Nada de lo que hicieron es tan malo como lo que usted hizo. Es así como el castigo recompensa la mala conducta. En tanto que la disciplina de las consecuencias de un acuerdo directo ganar-ganar refuerza la conducta apropiada. Pero también se necesita mucha fortaleza de carácter para tomarse el tiempo para fijar las cosas y ser consistente para seguirlo haciendo. Hijo, tu trabajo es que todo esté verde y limpio. Lo único que no se debe hacer, no lo dije así, pero me refería a eso, es que no se puede pintar. Ese es un lineamiento. Ahora, hijo, ¿qué te parece? ¿Estás listo para empezar? Sí, lo estoy. Te voy a explicar algo más. ¿Notan qué abarca el acuerdo? Resultados deseados, lineamientos. ¿Y luego qué? Recursos. Hijo, adivina quién es tu jefe. ¿Quién? Tú serás tu propio jefe. ¿Te gusta que papá y mamá te estén regañando todo el tiempo? No, no me gusta. A nosotros tampoco. Nos hace sentir mal a todos. ¿Sabes qué haremos? ¿Sabes quién te va a ayudar? Yo mismo. ¿Tú me ayudarás? Así es. Si tienes algún problema, dímelo. Tú me darás instrucciones, me dirás qué quieres que haga. Ese es tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Verde y limpio. Así es. Cuarto, medición, responsabilidad. Hijo, 2 veces por semana, tú y yo recorreremos el jardín y me mostrarás cómo funciona todo, ¿está bien? Noten que la persona evalúa su propio desempeño. ¿Según qué lineamiento? Los resultados deseados. ¿Cuáles? Verde y limpio. Así recorreremos el jardín y me mostrarás cómo va todo. ¿Trato hecho, hijo? Ni siquiera tuvimos consecuencias. ¿Saben cuál fue la única consecuencia? Intrínseca, parte de la cultura de esta familia. Sin embargo, no dudaría en absoluto en ligarla con aumentarle su domingo, una consecuencia extrínseca. Pienso que sería muy congruente. De hecho, después haremos cosas como esta. Pero en ese momento, cuando tuve por primera vez esa experiencia, como lo recuerdo ahora, no hubo ninguna consecuencia extrínseca. Fue solo algo así. Esto es lo que hacemos en la familia. Yo pago la hipoteca, tú haces que el jardín quede verde y limpio, y mamá da de comer al bebé. Lo entrené durante 2 semanas y él estaba tan dispuesto que pensé, está muy preparado. E incluso se lo dije, ¿trato hecho, hijo? Él afirmó, trato hecho. ¿Cuál es el trato? Verde y limpio, ese es mi trabajo. ¿Quién es el jefe? Yo soy mi propio jefe. ¿Quién es tu ayudante? Tú, si tienes tiempo. ¿Y si no tengo tiempo? Mi trabajo es que quede verde y limpio. ¿Cómo se ve lo verde? Muy bien. ¿Cómo se ve lo limpio? Muy bien. ¿Cómo te harás responsable? Lo recorreremos 2 veces por semana. Yo te enseñaré cómo va todo. ¿Y cómo juzgaremos cómo va todo? Verde y limpio. Muy bien. ¿Qué es verde? Muy bien. ¿Qué es limpio? Tómense su tiempo, váyanse paso a paso, sean pacientes. Pasen por el proceso de fijar el trato de verde y limpio o el acuerdo de desempeño con un proveedor, con un empleado, con su gerente. Digamos que su gerente ni siquiera lo desea, usted lo propone. Anticipe, ¿qué es para él ganar, ganar? Muéstrele la iniciativa, la naturaleza proactiva y luego cúmplala. Gradualmente su confianza en usted se hará cada vez mayor. Y bien, a Stephen se le fue la onda y no hizo nada. Simplemente se dedicó a jugar. Todo ese sábado no hizo nada y tampoco el domingo ni el lunes. El martes por la mañana, sin duda, iría a trabajar. En el césped la basura se amontonaba y el pasto estaba amarillo. Julio, caluroso y seco. Los jardines de los vecinos, verdes, limpios, bien cuidados. Lo entrené 2 semanas y el jardín seguía sin que nadie lo tocara. Estaba dispuesto a pasar a ganar-perder, pero me dije, tienes que ser paciente. Lo hará hoy. Pude racionalizar la cuestión del sábado. Fue ese día cuando se hizo el acuerdo. Y podía racionalizar el domingo, pero no el lunes. Y ya era martes. Ciertamente lo haría hoy. Era verano y no tenía otra cosa que hacer. Y bien, ese día apenas pude esperar a volver a casa para ver lo que sucedió. Manejaba hacia mi casa, di vuelta por la esquina y observaba hacia adelante para tratar de ver qué había pasado. Desde luego, nada pasó. Y él estaba ahí en el parque que está frente a nuestra casa, jugando. Todo indicaba que se trataba de un ganar-perder. Quiero decir, era inaceptable. Y bien, fingí, lleno de duplicidad, grité, ¿cómo te va, hijo? Y él estaba ahí en el parque jugando. Muy bien, papá. ¿Cómo van las cosas en el jardín? Muy bien, papá. Yo sabía que ese no era nuestro acuerdo. Lo sabía, pero lo rompí. Él también se sentía justificado y también lo rompió. Me mordí la lengua. Esperaría hasta después de ir a cenar. Después de cenar, ¿qué tal si recorremos el jardín y me muestras cómo va todo? Justo como acordamos, antes de que saliéramos, vi que la barbilla le temblaba y que estaba iniciando el proceso de llorar. Una vez que salimos al jardín, literalmente se vino abajo. Es tan difícil. ¿Qué era difícil? No había hecho nada. Les diré qué era lo difícil. Lo difícil se llama autoadministración. Lo difícil se llama autosupervisión. Lo difícil es el gobernarse a sí mismo. De hecho, si ustedes regañan lo suficiente, el trabajo es el curso de la menor resistencia. Así le ofrecí mis servicios. ¿Hay algo en lo que quieres que te ayude, hijo? ¿Lo harías? ¿Cuál fue nuestro trato? Me dijiste que me ayudarías si tenías tiempo. Ahora tengo tiempo, hijo. Corrió hacia la casa y salió con 2 sacos. Me dio uno. Tú limpia eso. Me dan ganas de vomitar. Eso era la basura de una parrillada que hicimos la noche del sábado. Recogí todo y él lo tomó y lo vació en el basurero. Vean quién dirigía a quién. Él firmó ese acuerdo, ese contrato psicológico que firmó en su interior. Durante ese verano solo me pidió 2 o 3 veces más que lo ayudara. A él le importaba mucho ese patio, y si sus hermanos y hermanas tiraban cosas ahí, tenían que rendirle cuentas. El otro día hice justo eso con una hija que acaba de cumplir 16 años. Entrenamiento. Estas son las 5 condiciones con las que tienes el privilegio de usar el coche. 1. Obedeces las leyes del país. 2. Lo conservas limpio y con mantenimiento. 3. No lo usas para propósitos frívolos y solo para propósitos responsables. 4. Si es necesario, trabajarás como chofer de tus papás, si lo que te piden es razonable. Y 5. Harás tus otras tareas con gusto sin que sea necesario recordártelas. Y luego, juntos, frente a frente, la tarde del domingo, veremos cómo marcha todo, para que puedas hacerte responsable según estos lineamientos. Ellos lo saben. Ellos pueden discernir lo que sucede. Usted los elogia, usted los respeta. Usted no administra a personas. Usted es líder de personas. Si se trata de administrar, entonces se administran cosas. Estos son los elementos que sugiero para un buen acuerdo de desempeño ganar-ganar. Y usted puede aplicarlo en cualquier circunstancia dada y lo podemos hacer en situaciones complejas de organizaciones grandes y sofisticadas y también en la relación con un niño. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé. Como Stephen describe a continuación en su análisis del hábito 5, primero entender y luego ser entendido. Aprender cómo comunicarse efectivamente y con empatía es una de las principales capacidades de la vida y es la clave para construir relaciones ganar-ganar. Les diré cuál es el verdadero desafío para obtener acuerdos de desempeño ganar-ganar. Es el proceso de escuchar para saber cómo los demás ven realmente y cómo se sienten al respecto. Observen, las personas tienen muchas cosas en su interior y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Es necesario sacar a la luz ese interior y con frecuencia se necesita tiempo para construir la cuenta de banco emocional antes de que la confianza que los otros ponen en ustedes sea suficiente para que estén dispuestos a expresarse. Esa es la razón del hábito 5. Buscar primero entender y luego ser entendido, que es la esencia de todo profesionalismo. El hábito 5 es el hábito de la comunicación. Busque primero entender y luego ser entendido. ¿Se imagina tomar los anteojos de una persona y dárselos a otra? Piénselo por un segundo. ¿Puedo tomar prestados sus anteojos, amigo? Es obvio que usted necesita nuevos anteojos y creo que estos le gustarán mucho. ¿Le gustan? No. A él le gustaron. ¿A usted no? Oigan todos, ¿acaso no se le ven bien? Son fantásticos, le quedan muy bien. Ya se acostumbrará. ¿Ya le gustan más? No. No. Inténtelo. Este es el modo de la empresa. ¿Pero no puedo ver? ¿No me puede ver? En eso hay mucho espíritu negativo. Piense positivamente. No hay nada malo en este programa que no pueda corregir una buena actitud positiva. ¿Ya le gustan más? ¿Quiere ser parte de este equipo? ¿No? No puedo creer en su actitud, después de todo lo que hicimos por usted. Hijo, tu mamá y yo durante muchos años intentamos inculcar unas cuantas perlas de sabiduría para beneficio tuyo. ¿Te gustan ahora, hijo? No. ¿No? Eres de lo más ingrato. ¿Tienes idea de cuántos sacrificios hicimos tu madre y yo por ti? Tienes que ser agradecido y reconocer todo lo que hicimos por ti. ¿Te gustan ahora, hijo mío? No. ¿Pueden imaginar la ingratitud de esta generación? Gracias. Como ven, la tendencia natural de la mayoría de las personas es recetar a partir de sus propias autobiografías. Permítanme contarles de mi propia experiencia. Les contaré cómo me tropecé con mis propias agujetas. Permítanme contarles, como ven, todos recetan sus propios anteojos para otras personas, en lugar de entender lo que sucede en el interior de ellas y luego recetar con base en ese diagnóstico. ¿Pueden imaginar la cantidad de seguridad que se necesita para pasar por una profunda experiencia de escuchar cuando no saben en dónde terminarán las cosas? No lo saben. En esos territorios es como si fuera toda una expedición al continente africano. No saben a dónde terminarán. Su seguridad tiene que estar en su capacidad de acomodarse y adaptarse a cualquier circunstancia. Tribus salvajes, naturaleza adversa, clima, cualquier cosa. No lo saben. Es ahí donde los hábitos 1, 2 y 3 proporcionan esa seguridad. Están en paz y pueden ser flexibles desde su interior y adaptarse a cualquier situación que pueda surgir. Eso es el hábito 5. Busquen siempre entender primero. Estudien cómo es en cada profesión. Medicina. Obviamente se necesita diagnosticar antes de recetar. En derecho es necesario estudiar precedentes y el caso de algún otro abogado antes de desarrollar nuestra propia estrategia. En ingeniería es preciso estudiar los materiales y las fuerzas que están en juego antes de diseñar un puente o una carretera. En la enseñanza, se debe evaluar previamente antes de tratar de enseñar. Para ser padres, se necesita comprender. El otro día, alguien daba una ilustración de un poco de cepe hacia su hijo. Castigaba al niño por desobedecerlo al cruzar la calle sin permiso. Y siguió castigándolo. El hijo siguió atravesando la calle sin permiso. Finalmente, con los ojos llenos de lágrimas, el niño vio a su padre directamente a la cara y le dijo, «Pero papá, ¿qué significa cruzar la calle?» Como ven, el padre no buscó primero entender el nivel de comprensión del niño. Él no pensaba como pensaba el niño. Él estaba en su propia mente proyectando, como si se tratara de películas. Proyectar. Esa es la forma en que deberíamos pensar. Es la forma en que deberíamos sentirnos. La simpatía es a veces una emoción muy apropiada. Lo siento mucho, amigo. Tuviste esa experiencia tan difícil y perdiste a un ser querido. De veras lo siento mucho. La empatía es la comprensión emocional e intelectual de lo que siente la otra persona. A veces, si se simpatiza con la persona, se alimentarán de esto y nunca podrán salir de la situación. Los hace dependientes. A veces la simpatía es la emoción apropiada, pero si se empatiza con una persona, podemos entrar a su marco de referencia, ver cómo ve ella, sentir cómo se siente. Usted no se siente de modo alguno así, no está concordando, no está en discordia, ni siquiera está sondeando. El sondeo mismo proviene muchas veces de nuestras propias autobiografías. Tomamos el control al sondear. Por eso muchos padres no logran acercarse a sus hijos. Sondean demasiado. ¿Cómo te va, hijo? Bien. ¿Qué sucede últimamente? Nada. ¿Cuáles son tus planes para este fin de semana? No sé. Hijo, ¿es que acaso nunca contribuyes en algo para la casa? ¿Es que vives en un hotel? Todas las cosas que hacemos por ti, nos das respuestas de una o dos palabras, y es imposible quitarte del teléfono cuando hablas con tus amigos. Eso es porque sondean. Se puede jugar al interrogatorio todo el día y no descubrir qué es lo más importante para los demás. ¿Por qué? Sus preguntas provienen de su propia autobiografía. En la empatía se escucha con los ojos. Se escucha más con el hemisferio cerebral derecho que con los oídos. Se escucha en busca de sentimiento, de significado. Ni siquiera se necesita que nos devuelvan palabras. Se escucha la conducta, se siente, se intuye. Se siente y entonces se puede comenzar a tener una sensibilidad profunda, una comprensión profunda de lo que sucede y la base para saber realmente cuál sería un enfoque apropiado de ganar-ganar. Conocí a un padre de familia que me decía, «Sabes, no puedo entender a mi muchacho, nunca me escucha». Permíteme reformular lo que oí que dijiste. No comprendes a tu muchacho porque él no te escucha. ¿Así es? Entonces lo volveré a reformular una vez más. No comprendes a tu muchacho porque él no te escucha. Así es. ¿A qué quieres llegar, Stephen? Pues yo pienso que para entender a otro es necesario escucharlo. Sí. Y bien, yo ya lo estoy comenzando a entender. Quiero decir, pasé por muchas cosas, podría decirte las cosas... No, esa es tu autobiografía. ¿Escuchas desde el interior del marco de referencia del otro? Eso requiere no solo de capacidad, sino de fortaleza emocional. Esto proviene de los hábitos 1, 2 y 3. Por eso la mayoría de las personas no pueden escuchar a profundidad. ¿Qué arriesgamos si escuchamos profundamente a otra persona? ¿Podemos cambiar? Y a menos que haya un núcleo inmutable en su interior, es decir, su integridad para con su propio sistema inmutable de valores, no puede darse el lujo de correr ese riesgo. No se puede saber qué puede suceder. Las personas que actúan como si no les importaran las opiniones de los demás, se preocupan demasiado de lo que piensan a su alrededor. Por eso se defienden a sí mismos de escuchar. ¿Por qué? Son demasiado vulnerables. Podrían ser eliminados. ¿Qué pasará si no les caigo bien? ¿A dónde podría ir a ocultarme? ¿Qué podría hacer entonces? La verdadera fortaleza de la capacidad de practicar el hábito 5 proviene de los primeros 3 hábitos, la habilidad de escuchar y de 4 y 6. 6 es simplemente el lado creativo del hábito 5, donde dos personas interactúan hacia un lado y hacia el otro y producen soluciones nuevas y mejores. Sin embargo, la mayoría de las personas tienen inculcado luchar o huir. Hablo en serio, luchar o huir. Si no puedes ganártelos, combátelos. O date por vencido, capitula. Luchar huir. Ambos son patrones inmaduros de comunicación. Uno de los dos debe desarrollar la tercera alternativa. Veamos si puedo comprenderte primero. La mayoría de las personas diría, bueno, sí, ya entiendo, pero el otro no hace el intento. No entiendes lo suficiente. Existen razones por las que la otra persona no quiere entender. Hay una dinámica psicológica en juego y no se necesita tomar un gran entrenamiento profesional. No es necesario convertirse en un psicólogo o psicoanalista aficionado para entenderlo. Simplemente se trata de escuchar a partir del marco de referencia del otro. Creo que lo que tú estás diciendo, creo que estás sintiendo, eso es difícil, particularmente cuando se piensa de otro modo sobre una cuestión vital en relación con la otra persona que está cercana a nosotros. Es muy difícil, pero puede hacerse. ¿Por qué? Porque su seguridad no proviene de la relación. Su seguridad proviene de su integridad para con su sistema de valores. Me gustaría narrarles una experiencia durante un momento. Dividiré este salón a la mitad y mostraré una imagen a una mitad del salón y una imagen distinta a la otra parte del salón. Luego, mostraré una tercera imagen a ambas partes. ¿De acuerdo? Deliberadamente estoy tratando de escribir un guión o programar sus mentes. ¿De acuerdo? Primero mostraré una imagen a este lado del salón. Los del otro lado del salón, por favor, cierren los ojos. Ahora mostraremos una imagen distinta a este lado del salón. Muy bien, pueden abrir sus ojos. Los del otro lado del salón, favor de cerrarlos. Gracias. Ahora les mostraré a todos una tercera imagen. Observen todos. Cuando vieron por primera vez esta, la tercera imagen, ¿cuántos pensaron que era una anciana? Alcen la mano. ¿Cuántos pensaron que era una mujer joven? Alcen la mano. Hago esto todo el tiempo por todo el país y en un segundo de acondicionamiento se divide un salón a la mitad. Hay muy pocas excepciones. Aquellos que fueron condicionados por la primera imagen en que vieron una joven, verían a la muchacha joven en la tercera imagen. Aquellos condicionados a ver a la anciana, verían en la tercera imagen otra vez a la anciana. Luego hago que interactúen entre sí. Ahora son conscientes de que fueron programados. Así, su interacción es mucho más respetuosa. En algunos de nuestros programas de capacitación, no les decimos que fueron programados. Simplemente incluimos imágenes distintas en sus materiales para que no sean conscientes del guión que tienen o de su programación. Y entonces es cuando interactúan y casi puede verse volar las chispas. ¿Cómo es posible que una anciana? Es muy bonita. No tiene más de 20 o 22 años. Vamos, vamos, están totalmente fuera de foco. Tiene 70 años, casi 80. De veras, entonces se pueden ver las constantes batallas del ego y las personas invierten en sus egos aún más. Se exacerba el problema y se descubre una de las grandes revelaciones en el campo de la comunicación. Que el 99% de todos los problemas comienzan con malentendidos. ¿Por qué? Porque no vemos al mundo tal cual es. Vemos al mundo como somos nosotros. Esta primera condición y experiencia hace que interpretemos las líneas de modo distinto. El único hecho real es que aquí hay una línea. ¿Qué creen que significa? Hay quien dice que es la boca de la anciana. Los otros dicen que es el collar de la joven. Amigos míos, esto se conoce como la experiencia ajá. Es una de las razones por las que los grandes consultores dicen, los ejecutivos más efectivos no van tras los hechos, sino tras las opiniones. Es la opinión la que da significado a los hechos. Es nuestra previa experiencia la que nos permite interpretar estos hechos de modos distintos. Por consiguiente, los hábitos 4, 5 y 6 son el espíritu de hablar sobre algo, escucharnos mutuamente, hasta que podamos comprender el punto de vista de los demás. Esta pequeña demostración está respaldada por los hábitos 4, 5 y 6. Ahora, para aquellos que vieron estas imágenes antes, en algún momento, ¿cuántos de ustedes, cuando vieron la imagen, vieron aquella para la que estaban condicionados originalmente. Alcen la mano. Vean a su alrededor para que tengan una idea de la cantidad. ¿Cuántos vieron lo opuesto de aquello para lo que fueron condicionados originalmente? Una persona. La abrumadora mayoría pertenece al grupo que fue condicionado de modo particular. Esto nos enseña algo muy poderoso. Es decir, que la primera impresión es la que quedará en la mente y el corazón de una persona durante muchos años. Y si volviera aquí dentro de un año y les volviera a mostrar esta imagen, volverían a ver aquella para la que fueron condicionados anteriormente. Siempre habrá unas cuantas excepciones, pero son muy raras. Vemos el mundo como somos nosotros y no como es. La mayoría de las personas no lo creen, piensan que ven el mundo objetivamente. Lo ven tal cual es. Piensan que tienen razón y que es ilógico que dos personas estén en lo correcto y aún así estén en desacuerdo. Es psicológico. Ambos tienen la razón dentro de sus propios marcos de referencia. Y si se pudiera dar esa clase de respeto a la comunicación humana, si escucharan practicando el hábito 5, buscar primero entender y luego ser entendido, harían depósitos en la cuenta de banco emocional y ustedes verían a dos individuos que captan las cosas de manera distinta y que llegan a un acuerdo desde el punto de vista de cada uno y encuentran la tercera alternativa, la alternativa sinérgica creativa que abarca los intereses, preocupaciones y metas de ambos en un acuerdo ganar-ganar o un conjunto de expectativas ganar-ganar. Nunca olviden lo poderoso que es un segundo de condicionamiento, particularmente cuando se piensa en los años y años de guiones y condicionamientos de las personas con las que nos interrelacionamos. Eso nos debería enseñar una lección enorme que no debemos olvidar. Enseñarnos a ser reverentes, respetuosos y buscar primero el entendimiento. Ahora se necesita fortaleza de carácter cuando la tendencia, la necesidad en la mayoría de nosotros es buscar primero ser entendidos. Una vez en Chicago, en un seminario de 2 días sobre el quinto hábito, dije, practiquen esto durante la noche. A la mañana siguiente, uno de los concurrentes contó su experiencia. Estaba en la habitación del hotel. Trataba de amarrar un trato de propiedades, una transacción muy grande de un terreno para una institución. Y los participantes, los principales, estaban ahí con sus abogados. Y por primera vez estaba presente otro agente de bienes inmuebles. Y parecía que estaba a punto de perder el negocio, a pesar de que trabajé en él durante muchos meses, más de 6. No tenía ningún otro ingreso. En cierto sentido, toda mi fruta se hallaba en una sola canasta. Toda la fruta en una sola canasta. Y no sabía qué hacer, estaba asustado. Hice todo lo que pude para barrer con los obstáculos. Utilicé todas las técnicas que me fueron posibles y luego pensé, perderé este trato. ¿Por qué no practicar lo que aprendí hoy? Buscar primero entender y luego ser entendido. Así interrumpí todas mis técnicas y manipulaciones y simplemente le dije al cliente, permítame ver si entiendo plenamente cuál es su posición hasta que usted sienta que la entendí y ya veremos si mi propuesta tiene alguna relevancia para usted. Le transmitió al cliente, realmente quiero entender. Siento que sus preocupaciones son estas y el cliente se fue abriendo poco a poco. Además, siento que usted se preocupa por esto y por lo otro y que si usted no va en esa dirección, tal clase de cosas lo resolverá. ¿Entendí bien? El cliente estaba más abierto aún. Se expresó más empatía hasta que a la mitad de la conversación dijo, «Discúlpeme un minuto». Se puso de pie, fue al otro lado de la estancia, tomó el teléfono, llamó a su esposa. Se volvió hacia mí y poniendo la mano sobre la bocina me dijo, «El trato está hecho». Quedé totalmente azorado, no tenía idea de lo que había sucedido. Le expliqué que la dinámica es que se topó con la necesidad humana de ser entendido y que también se topó con la necesidad de ser apreciado y que así las personas se sienten validadas, se sienten reafirmadas como seres humanos. Y así esos depósitos humanos fueron mucho más importantes que las dimensiones técnicas del trato. Y él se hizo consciente de esa clase de inversión, el esfuerzo, la energía que se pone durante un largo tiempo. Y fue en su favor, aun cuando técnicamente tal vez pudo ser mejor de otro modo. Tengo un amigo que da clases en una universidad y que siente que sus intereses de investigación están fuera de la opinión institucionalizada y nunca le asignaban fondos. Le comenté, sigue haciendo lo mismo, anda, presenta tu punto de vista de modo pleno, pero tú ya lo hiciste y ellos no lo aceptaron. Entonces, escucha su punto de vista. Reformula su posición mejor de lo que ellos puedan hacerlo y procede con tal respeto, con tal integridad, con tal claridad, que se sientan comprendidos, apreciados, validados y reafirmados. Y así lo hizo. Y a la mitad de la presentación, los dos profesores de la directiva se miraron mutuamente y dijeron, «Mark, te asignamos el dinero». Hablando en serio, es un principio absolutamente milagroso este quinto hábito. Tenemos seminarios de todo un día con cupo completo. Realicé seminarios acerca de cada uno de los 7 hábitos, todo el día hablando de cada uno de ellos. Desde hace algunos años, el más solicitado es el quinto hábito, porque es muy poderoso. Las personas efectivas saben que el todo es mayor que la suma de las partes. A continuación, Stephen discute el hábito 6, sinergizar, y cómo la sinergia surge de valorar las diferencias, reuniendo distintas perspectivas en el espíritu del respeto mutuo. Una de las cosas que descubrirán cuando se comuniquen es que las personas piensan de modo distinto. Tal vez conozcan la teoría del predominio cerebral. Hay mucho de esto en el hábito. El hemisferio izquierdo del cerebro piensa de modo distinto que el hemisferio derecho. Percibe de modo distinto. El hemisferio izquierdo es el lado más verbal. El hemisferio derecho es más visual. El hemisferio izquierdo es más analítico, más lógico. El derecho es más creativo, más intuitivo. El izquierdo está más ligado al tiempo y el derecho es más libre del tiempo. Y necesitamos tener ambos. La clave es el equilibrio. A veces no se tiene el equilibrio en una persona. Se necesita que sean dos. Una ocasión en Orlando, Florida, en un seminario llamado Administre desde el hemisferio izquierdo, sea líder desde el hemisferio derecho, sugerí que la administración, tratar con cosas, es una función que pertenece más al hemisferio izquierdo y el liderazgo, tratar con personas, es una función que pertenece más al hemisferio derecho. El presidente de la empresa habló conmigo en la pausa de la mañana y me dijo, «Stephen, estoy más interesado en aplicar esa idea a mi matrimonio que a mi negocio. Me pregunto si almorzarías con mi esposa y conmigo para que observes cómo interactuamos». Desde luego, el almuerzo se inició con una conversación muy agradable, algo así como esto. «Mi amor, ¿cuáles son las cosas en las que sientes que debería ser más considerado y más cuidadoso?». Noten que el hemisferio izquierdo trata con partes, con hechos. Ahora oigan la respuesta de su esposa, que provino del hemisferio derecho. «Pues no es nada específico, es más bien una sensación general que tengo respecto a las prioridades». «Mi amor, no me puedo manejar con ese lenguaje. ¿A qué te refieres con sentido general de las prioridades?». «Creo que para ti el matrimonio no es tan importante como dices». «Y bien, ¿qué quieres que haga?». ¿Notan la presión del hemisferio izquierdo? Necesito tener algún punto de referencia. «No es nada específico. ¿Y cómo esperas que yo pueda hacer algo si no me dices nada específico al respecto?». «Es que es un sentimiento». «Mi amor, ese es tu problema, y si no te importa, también es el problema de tu mamá. De hecho, es el problema de todas las mujeres que conozco. Ahora vayamos al grano. ¿Cuál es el problema?». «Es un sentimiento muy intenso». Saben, me miró con un total desdén hacia ella, como diciendo, «Stephen, ¿podrías tolerar tantas tonterías en tu matrimonio? Si no se puede expresar, entonces no existe, ¿verdad?». Luego la hizo pasar por todo un interrogatorio legal. ¿Vives en el lugar en el que te gusta vivir? No, no se trata de eso. Lo sé, pero puesto que no me dices qué sucede, lo descubriré sabiendo cuál no es el problema. ¿Vives donde quieres vivir? Supongo que sí. Mi amor, Stephen estará con nosotros solo unos cuantos minutos para tratar de ayudarnos. ¿No puedes darme respuestas simples de sí o no? ¿Vives en el lugar en el que quieres vivir? Supongo. ¿Di que sí? ¿Sí? ¿Tienes las cosas que quieres tener? Supongo. Solo di que sí. Esto siguió durante un rato. Más retiros. Me di cuenta de que yo no estaba ayudando, así que intervine y dije, ¿es así como sucede siempre? Y él me dijo, todos los días, Stephen. Miró a su esposa y ella dijo, es la historia de nuestro matrimonio. Pregunté, ¿tienen hijos? Sí. Yo repuse, ¿de veras? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cuántos tienen? Dos. Eso se conoce como uno más uno igual a cuatro. Se llama sinergia. ¿Cómo lo hicieron? ¿A qué te refieres con cómo lo hicimos? Eso se llama creativo, eso es sinérgico. Eso proviene de valorar las diferencias. La fortaleza en las relaciones yace en la diferencia para los que tienen una mentalidad de abundancia que surge de los hábitos 1, 2 y 3. De otro modo, las diferencias son amenazantes, compiten y son una fuente de comparaciones. No hagan copias idénticas de las personas. Definan la unidad y no la uniformidad como algo que es complementario. Así, él pudo apreciar las tremendas capacidades del hemisferio derecho de su esposa y ella pudo apreciar las igualmente fantásticas capacidades del hemisferio izquierdo de él y formaron un equipo complementario. Eso es la unidad, no es uniformidad. Es lo complementario. Esta es una definición madura de mentalidad de abundancia. De otro modo, se tiende a pensar que somos buenos con el martillo, y entonces todas las cosas son un clavo. Esta es una expresión de Abraham Maslow. La persona es tan buena con el martillo que tiende a pensar que todo es un clavo. Quieren hacer a los demás a su propia imagen. Algunas personas que piensan que todo es un clavo se sienten mal con ellas mismas porque no son martillo y desprecian sus propios talentos y capacidades peculiares para usar un desarmador o unas pinzas. Por favor, escuchen lo que no estoy diciendo. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Por favor, escuchen lo que no estoy diciendo. Como ven, muchas personas creen que comprenden porque escuchan lo que la gente dice. Pero esta persona dice, por favor, escucha lo que no estoy diciendo. No te dejes engañar por mí, no te dejes engañar por la máscara que uso, porque yo tengo una máscara puesta. Uso miles de máscaras, máscaras que temo quitarme y ninguna de ellas es realmente yo. Fingir es un arte que en mí es totalmente natural, pero no te dejes engañar. Da la impresión de que soy una persona segura, de que todo es luminoso y bonito conmigo, tanto dentro como fuera, que la confianza es mi nombre y que la serenidad es mi juego, que las aguas son calmas y que estoy al mando, que no necesito a nadie. Pero no lo creas. Por favor, no lo hagas. Mi superficie parece suave, pero mi superficie es una máscara. Mi máscara que siempre varía y que todo lo oculta. En ella no hay serenidad, no hay frialdad, no hay complacencia. Debajo de las máscaras está el verdadero yo. Como ven, estas son las emociones primarias. Bajo ellas está el verdadero yo que se encuentra confundido, temeroso, solo. Pero yo lo oculto. No quiero que nadie lo sepa. Siento pánico de solo pensar que mis debilidades queden expuestas. Por eso creo frenéticamente una máscara para ocultarme, una fachada sofisticada y serena que me ayuda a fingir para protegerme de la mirada conocedora. Pero esa mirada es precisamente mi salvación, mi única salvación. Y yo lo sé. Es lo único que puede liberarme de mí mismo, de los muros de la prisión que yo mismo construí, de las barreras que con tantos esfuerzos erigí. Pero yo no te digo esto, no me atrevo, temo hacerlo, temo que tu mirada no será seguida por el amor y la aceptación, temo que pienses mal de mí, que te rías, que tu risa acabe conmigo, temo que muy en mi interior no soy nadie, que simplemente no soy buena persona y que me verás y me rechazarás. Así urdo estos juegos, mis juegos de actuación desesperada con una fachada de seguridad en el exterior y con un niño tembloroso en mi interior. Y así comienza el desfile de las máscaras, un desfile deslumbrante, aunque vacío de máscaras, y mi vida se convierte en una fachada. Hablo contigo en los suaves tonos de la charla superficial. Te digo todo y en realidad no es nada. Nada de lo que llora en mi interior. Así, cuando paso por esta actuación, no te dejes engañar por lo que te estoy diciendo. Por favor, escúchame cuidadosamente y trata de oír lo que no estoy diciendo. Lo que me gustaría ser capaz de decir, lo que necesito decir, pero no puedo, para sobrevivir. No me gusta ocultar. Sinceramente, no me gusta. Me disgustan los juegos falsos y superficiales que manejo. Realmente, me gustaría ser genuino, espontáneo, yo mismo. Pero tú tienes que ayudarme. Así que debes ayudarme tomándome de la mano, aun cuando parezca que esto sea lo último que quiera o necesite. Cada vez que eres amable, suave y alentador, cada vez que tratas de entenderme porque realmente te preocupo, mi corazón cobra alas, alas muy pequeñas, alas muy frágiles, pero alas al fin. Con tu sensibilidad y simpatía y tu poder de comprensión, puedo lograrlo. Puedes darme vida. No será fácil para ti. Una larga convicción de invalidez construye fuertes muros. Pero el amor es mucho más fuerte que los muros más fuertes. Y ahí está mi esperanza. Por favor, trata de derribar esos muros con manos firmes, pero también con manos suaves, porque un niño es muy sensible y yo soy un niño. ¿Quién soy realmente?, te preguntarás. Soy alguien que te conoce muy bien, porque soy todo hombre, toda mujer, todo niño, todo ser humano que conoces. Todos somos muy tiernos y sensibles en nuestro interior, y mientras más seguridad interna cultivemos, más podremos escuchar lo que los demás no dicen. Intenten hacerlo con ustedes mismos. Inténtenlo esta noche. Inténtenlo con sus seres queridos. Digan, me gustaría entenderte. Por cierto, con sus seres queridos será mejor que les digan lo que están haciendo o sospecharán. Nunca antes me escuchaste, ¿qué te está pasando ahora? Digan, hoy escuché cuidadosamente un material acerca de empatía y sobre la capacidad de escuchar, y me di cuenta, cuando pensé acerca de nuestra relación, de que no hice eso durante mucho tiempo. Más bien te juzgué y te critiqué. Necesito comportarme diferente. Ahora haré el intento. Trataré de reformular tu posición para tu tranquilidad y entonces podré entenderte. Observen lo que comienza a suceder. ¿Entienden por qué se necesita fortaleza de carácter? ¿Por qué se necesita paciencia? ¿Por qué se necesitan los hábitos 1, 2 y 3? La clave para la práctica continua de los 7 hábitos es afilar la sierra. Regularmente dentro de las 4 dimensiones de nuestras personalidades, que incluyen lo físico, lo mental, lo social-emocional y lo espiritual. Stephen inicia este lado explicando por qué el hábito 7, afilar la sierra, es esencial para combatir los inevitables efectos de la complacencia y el estancamiento. ¿Saben cuál es la capacidad básica para cultivar estos 7 hábitos? El 7º hábito, aquel por el que tanto esperaban. Es el hábito que, si lo practican correctamente, es decir, completa, regularmente, desarrollará automáticamente los otros 6. Es el hábito del mantenimiento. es el hábito del CP personal. Tan solo imaginen que se encuentran con alguien que está aserrando un árbol. Lo está haciendo de modo realmente vigoroso. Y ustedes llegan ante él y le dicen, ¿qué haces? ¿No puedes verlo? Estoy aserrando. Lo sé, pero ¿desde hace cuánto? No lo sé. Llevo en esto muchas horas. Y estoy seguro de que estás cansado. Ah, eso dalo por cierto. Bueno, ¿y por qué no afilas la sierra? Ah, porque estoy muy ocupado aserrando, tonto. Ese es el séptimo hábito. Tómense un tiempo para afilar la sierra. Afilen la sierra regularmente. ¿Alguna vez les pasó que estaban demasiado ocupados manejando para tener tiempo de cargar gasolina? Hay cuatro dimensiones en la personalidad humana y descubrirán que los seis hábitos están involucrados en afilar estas cuatro dimensiones. Está la dimensión física, la espiritual, ese es el sistema de valores, la mental y la social emocional. Pongo estas dos juntas porque nuestra madurez emocional se manifiesta en cierto grado como fruto de nuestra relación con los demás. Esas son las cuatro dimensiones. Afilar la sierra significa básicamente ejercitar las cuatro dimensiones y organizar su vida para que tenga tiempo en el cuadrante 2 para hacerlo. Creo que una hora al día como mínimo mantendrá bien a los otros seis hábitos. Para realmente ser buenos en la práctica de los seis hábitos, se necesita algo más que eso. ¿Qué se requiere? Ejercicio físico. El mejor son estiramientos, aeróbics y alguno que mejorara el tono muscular. Una especie de combinación de los tres. Los aeróbics son la clase de ejercicio que influye en los sistemas cardiovascular y respiratorio, aumentando la capacidad del cuerpo de procesar oxígeno, y esa es la clave para la energía, así como para el interés. El estiramiento debe preceder o seguir inmediatamente a los aeróbics. Las rutinas para el tono muscular, al igual que la calistenia, las pesas o actividades de esta naturaleza, también son útiles. Y si la persona puede cultivar el hábito de ejercitarse cuando menos 30 minutos cada día, eso la mantendrá bien. Para realmente aumentar la capacidad de trabajo del cuerpo, tal vez necesiten hacer un poco más. Pero incluso si se practica durante media hora, el cuerpo se vuelve más eficiente y el músculo cardíaco se hace más vigoroso. Se bombea más oxígeno al cuerpo y se tienen más vitalidad y energía interna. Así, les recomiendo decidirse. Si no tienen ahora un buen programa de ejercicios, inícienlo. Un poco de estiramiento, luego una caminata vigorosa, o media marcha, o andar en bicicleta o nadar. Pero una buena marcha vigorosa durante, por ejemplo, 20 minutos, y luego un poco de estiramientos al final y un poco de calistenia, y entonces se tiene un programa mínimo de ejercitación física. ¿Qué pasa si solo dedican a ejercitar su cuerpo 3 horas por semana, cuando una semana está compuesta por 168 horas? ¿No es eso desproporcionado para con el único instrumento que tiene? Creo que es mejor tratar de dar una hora al día todos los días de la semana, pero cuando menos media hora cada tercer día o 4 días a la semana. Respecto al ejercicio espiritual, requiere del hábito número 2. Es ahí donde se renueva el compromiso con su sistema de valores bien desarrollado. Se hace de modo que sea congruente con su propia filosofía. Para cada quien es distinto. Algunas personas leen literatura importante, incluso literatura sagrada. Otras personas meditan, rezan, piensan a profundidad sobre cuestiones cruciales y fundamentales. Esta clase de actividad espiritual, así podríamos llamarla, proporciona liderazgo. Hábito 2 y luego la permanencia, planificación y actos mentales de ese liderazgo forman el hábito 3. Así visualice y planifique sus roles y metas para esa semana y luego revíselos cada semana para asegurarse de que su vida está en armonía con su misión y sus roles y metas generales a largo plazo. Ese es el hábito mental, la creación mental, los hábitos 2 y 3. La creación espiritual es el hábito 2. La creación mental es parte del hábito 2 porque se sigue planificando y pensando, pero también se tiene la fortaleza mental para mantenerlo en el hábito 3, cuando tal vez hayan distracciones y tentaciones que podrían hacernos capitular y rendirnos ante cosas menos importantes, cosas de baja prioridad. El afilamiento social y emocional de la sierra abarca los hábitos 4, 5 y 6 para que pueda decirse a usted mismo que enfocará esta relación con una actitud ganar-ganar. Primero buscaré entender y luego también quiero ser entendido. Pero no buscaré ser entendido sino hasta que el otro sienta que lo entiendo a él, y luego entraré en la solución creativa de problemas con esa persona. Sinergizar para ver si podemos producir mejores soluciones de las que originalmente nos propusimos el uno al otro. Llegar a un mejor acuerdo psicológico. Estas son las cuatro dimensiones básicas de la personalidad humana. Eso fundamentalmente expresa y desarrolla los demás hábitos. Si se hace bien de forma balanceada y regular, ocurrirá exactamente así. Tuvimos un hijo que nos preocupaba mucho. Parecía que este niño era más bien incapaz en muchos aspectos, como el social, el deportivo y el académico, y por entonces yo estaba enseñando el material acerca de la percepción y la comunicación, el modo en que nuestra propia mente crea un mundo. Y le dije a mi esposa, Sandra, ¿acaso este niño está muy en función de nuestra imagen, de lo que pensamos de él? ¿Acaso nuestro propio paradigma produce esta conducta? Exploramos a profundidad esta cuestión, particularmente afilando la sierra mediante este proceso de creación espiritual y mental. Nos llevó un tiempo. Teníamos que explorar nuestros propios motivos. Es fácil obtener posición social a partir de la buena conducta de nuestro hijo. Tuvimos que revisar mucho si en realidad teníamos un sentido intrínseco de respeto y de amor hacia él. Y lentamente, casi de modo imperceptible, obtuvimos una conciencia y comprensión más profundas de este niño y actuamos según esto. Poco a poco también, casi imperceptiblemente, empezamos a ver el efecto que produjo. Como ven, el mapa que tienen las personas de sí mismas, el paradigma de sí mismas, es función del espejo social, particularmente con las personas significativas en sus vidas. Y si estas personas cambian el espejo porque tienen una comprensión profunda mejor, las otras personas internalizarán esa imagen y se comportarán de acuerdo con ella. Así nuestro hijo comenzó a marchar a un ritmo tan rápido que excedió con mucho el proceso normal de desarrollo y maduración descrito por los expertos en la materia. En cierto sentido, era afilar la sierra aplicado a construir la relación, la confianza y la estima de un niño. De manera que resolvamos nunca estar demasiado ocupados para no podernos tomar el tiempo de afilar la sierra. Ahora Stephen explicará por qué cada hábito es un cambio de paradigma que representa una ruptura de la sabiduría y cultura tradicionales. También expondrá la relación que tienen los 7 hábitos entre sí y cómo los hábitos se explican tanto a individuos como a organizaciones. Ahora pasemos a la tercera parte, que será breve y que revisará todo lo que cubrimos y lo pondremos en el contexto más amplio de los paradigmas. Sugiero, amigos míos, mis escuchas, que todo hábito es un cambio de paradigma. Permítanme demostrárselo. Por ejemplo, veamos cómo definimos, en primer lugar, la efectividad como un balance PCP. Como ven, la mayoría de las personas definen el éxito como un enfoque casi total sobre P, es decir, obtener los huevos de oro. Así, eso por sí mismo es un cambio de paradigma. Hábito 1. Ser proactivos. El paradigma popular tradicional es que no somos responsables. Somos un producto, somos un programa. Hábito 2. Empiece con el fin en la mente. El paradigma tradicional es que actuamos los guiones que nos dieron, que en realidad no estamos a cargo y que fijar metas es útil y es de ayuda, pero generalmente no resulta en grandes logros debido a otras fuerzas que juegan sobre nuestras vidas y que nos evitan estos objetivos. Hábito 3. Poner primero lo primero. Descubrirán que la mayoría de las personas rodean el paradigma del cuadrante 1. Siempre en sus listas hacen prioridades de las crisis y problemas de sus vidas. Ese es un paradigma de acción en que estamos, lo creamos o no. Tiren los calendarios siempre. Tiren sus libretas de programación y en su lugar escriban su misión, sus roles y metas. Elaboren un calendario de citas a largo plazo, hasta donde puedan, sobre una base semanal. Transfieran esa información y cómo lograrán sus metas en cada uno de los roles para un asunto por semana. Y luego tengan la fortaleza mental y la disciplina de aferrarse a este proceso, a menos que algo más importante como la necesidad de una persona sea superior a ello. Hábito 4. Pensar ganar-ganar. Va en profunda contradicción con el guión ganar-perder, la programación en las vidas de la mayoría de las personas. Hábito 5. Buscar primero entender y luego ser entendido. Es lo opuesto a la tendencia que es tan fuerte en nosotros de esperar primero que se nos entienda. Y el hábito 6 generalmente se define como arreglo. Muy pocas personas han experimentado lo que es realmente sinergizar. Es todo un mundo nuevo, un mundo de aventura, emociones, creatividad, nuevas opciones, nuevas oportunidades. Toda una nueva forma de pensar que se manifiesta en ese hábito. Tal como dijo Einstein, los problemas significativos que afrontamos no pueden ser resueltos al mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. Examinemos ahora el hábito 7. Por sí mismo ya es un cambio de paradigma. ¿Saben cuál es el paradigma operativo normal que existe ahí? Pues en primer lugar, no está equilibrado. No se enfoca en las cuatro dimensiones. Puede enfocarse en solo el físico, en la forma en que las personas se ejercitan, o tal vez en la parte mental para que se hagan lectores de libros. O puede enfocarse únicamente en el lado espiritual para que la gente se retire a meditar profundamente en un bosque. La clave es el equilibrio entre las cuatro dimensiones. Y ese es el paradigma que defendemos. Un paradigma equilibrado. Un paradigma que también requiere atención constante, y con esto quiero decir atención diaria a las cuatro dimensiones. Segundo, me gustaría hacer énfasis en la naturaleza secuencial de estos hábitos, como 1, 2 y 3, o lo que llamaría la victoria privada, la victoria del carácter, conduce al 4, 5 y 6, la victoria pública, la victoria de la personalidad. Y en no confundir ni invertir ese proceso, porque entonces no ocurrirá lo que pretendemos. No se pueden recoger cosechas si no se cultivó. Aún dentro de cada grupo de hábitos, debe tenerse un sentido de conciencia personal, visión personal, hábito 1, antes de que incluso se intente proporcionar liderazgo y administración, hábitos 2 y 3. Debe tenerse el deseo de optar por ganar-ganar antes de que se quiera escuchar y comunicar y seguir hacia la sinergia de los hábitos 4 y 5. Tercero, sugiero que la sinergia o la relación entre los hábitos es el poder de los 7 hábitos. Es la forma en que sirven el uno al otro. Como ven, tengo que ser muy proactivo antes de que pueda buscar primero entender. Necesito ser muy proactivo antes de comenzar a trabajar en el cuadrante 2. Necesito tener un verdadero sentido de misión. Hábito 2, antes de ser capaz de saber exactamente qué clase de acuerdo ganar-ganar podría ser una ganancia para mí. Cuarto, Sugiero que todos estos hábitos se apliquen tanto a organizaciones como a individuos. Trabajamos literalmente con cientos de organizaciones dentro y fuera del país. Y las organizaciones que son altamente proactivas están moldeando sus propios futuros. Por ejemplo, hace poco asistí a una conferencia de 3 días de una asociación de empresas que pasaba por varios problemas muy serios en la industria, incluyendo desempleo masivo. Estaban muy deprimidos y melancólicos. El primer día de la conferencia se enfocaron en lo que les sucedía y estaban muy deprimidos. El segundo día se enfocaron en las tendencias futuras. Estuvieron aún más deprimidos. Las perspectivas apuntaban hacia lo peor y no hacia lo mejor. Al tercer día se enfocaron en la pregunta proactiva: ¿qué haremos al respecto? ¿Cómo administraremos y controlaremos mejor nuestros costos y aumentaremos nuestras utilidades? E invirtieron sus energías creativas en el asunto. Al final, ideamos un breve lema verbal que simbolizó esos 3 días. Alguien viene y dice: ¿cómo va el negocio? La respuesta se da en 3 partes. Parte 1. Lo que nos está sucediendo no es bueno y la tendencia sugiere que las cosas se empeorarán antes de ponerse mejor. Parte 2. Lo que estamos haciendo que ocurra es muy bueno porque seremos mejores para administrar nuestros costos y aumentar nuestras utilidades. Parte 3. Por consiguiente, amigos míos, el negocio está mejor que nunca. Esa es la respuesta proactiva de un negocio que está a cargo de su propio destino en un entorno relativamente hostil. ¿Cómo realiza un negocio el hábito 2? Desarrolla una declaración de misión, una declaración de propósito, un sistema de valores en el que se involucran todos para formarlo. ¿Cuál es el hábito 3? Vivir según esto. Utiliza lineamientos mediante los que todos son evaluados. ¿Cuál es el hábito 4? Piensa en términos de ganar-ganar en todas sus relaciones, en el beneficio mutuo. Proveedores, empleados, propietarios, gerentes, el público. Desde luego que toma en cuenta la responsabilidad social. No necesita entrar en la cuestión de la resistencia colectiva, las distintas formas de la legislación social para obligar a las personas a hacer lo que sea correcto. Como lo dijo una vez Patrick Henry, aquel que no se gobierna prudentemente a sí mismo será gobernado por déspotas. La mejor forma de perder nuestras libertades es hacer ejercicio irresponsable de nuestra libertad. ¿Qué es el hábito 5 para una empresa? Entender al cliente. Entender primero antes de diseñar productos, antes de vender servicios, entender. Entender a las personas, a sus empleados, antes de saber cómo organizar la cultura, tratar de influir sobre la cultura. Luego buscar ser entendido. Luego buscar tener influencia. Diagnostiquen antes de recetar. ¿Y ahora qué es el hábito 6? Sinergizar. Involucrarse profundamente con sus clientes y entender sus necesidades. Produzcan soluciones nuevas y creativas. Y si realmente les ayudan a producirlas, entonces ellos pueden ser muy influidos por ustedes. De hecho, esto pondrá a prueba su integridad profesional, porque harán todo lo que ustedes les pidan, del mismo modo en que alguien que confía en su médico hará todo lo que él le pida. ¿Y cuál es este hábito de autorrenovación? El hábito de afilar la sierra de las organizaciones. ¿Qué hace una organización para renovarse constantemente? Tiene que replantear todas sus operaciones de acuerdo con los lineamientos de cambio que hay en el entorno y la declaración de misión para que el espíritu de empresa e innovación se mantenga vivo. Fundamentalmente, tiene que hacerse esta pregunta. Si no tuviéramos esta práctica, si no tuviéramos esta política, si no tuviéramos este producto, ¿lo adoptaríamos hoy? Eso requiere valor y apartarse totalmente de la expresión "esa es la forma en que siempre lo hicimos". La próxima vez que alguien diga eso, aíslelo durante 48 horas. En otras palabras, amigos míos, estos son los hábitos de la vida para personas y organizaciones. Son la encarnación de principios, leyes naturales que serán efectivas durante todo el tiempo, tanto para personas como para organizaciones. Un principio es una ley natural. Una práctica es su expresión en una circunstancia particular. Por ejemplo, digamos que tienen el principio de servir bien al cliente. Una práctica puede ser escuchar cuidadosamente lo que el cliente desea y darle eso en particular. Pero en otra situación no se puede saber qué es lo que quiere el cliente, por lo que tiene que hacerse alguna investigación para comprender las necesidades genéricas de los clientes y luego adaptarse a ello. La cuestión es que en cualquier momento en que trabaja con principios, se trabaja con leyes naturales, pero se expresan en varias formas distintas y en circunstancias distintas. Por ejemplo, tal vez estén en una situación donde la ley natural que opera es tratar a un empleado particular con gran cortesía y respeto. Pero digamos que la situación es tal que el empleado contraviene el sistema de valores de la organización. Tal vez la forma más respetuosa en que se puede tratar esto con el empleado es llevar a cabo la consecuencia en la que se acordó, en que él pierda su trabajo o sea transferido a un puesto inferior, porque se opera bajo el principio de ayudar a los demás, y se está ayudando a esa persona a aprender la responsabilidad, en tanto que otras personas lo dejarían salirse con la suya por ser un buen tipo, pero eso realmente termina en una situación de perder-ganar. La clave es engranar nuestra vida con principios y luego permitir que los demás capten, a partir de sus conciencias, cuáles son las prácticas apropiadas en situaciones distintas. Si usted enseña prácticas a las personas, usted las hace dependientes. Usted le dice a un nuevo empleado que haga esto y esto otro y esto más. ¿Y qué sucede cuando viene el cambio? ¿Vuelven a verlo a usted? ¿Dependen de usted? No hay en esto CP. Usted da un pescado a un hombre y lo alimenta por un día. Si le enseña cómo pescar, lo alimenta durante toda una vida. Enseñe principios y permita que las personas se gobiernen a sí mismas para seleccionar sus prácticas. Arnold Toynbee, el gran historiador, afirma que la historia de las instituciones humanas y las sociedades mismas puede resumirse en esta fórmula simple: desafío-respuesta. El desafío es externo, la respuesta es interna, es la capacidad de responder. Si la respuesta es igual al desafío, entonces es un éxito. Si la respuesta es obsoleta debido a un nuevo cambio, aun cuando antes pudo aplicarse y funcionó, desembocará en el fracaso. Nada falla tanto como el éxito. Alguna vez intentó criar a su segundo hijo como lo hizo con el primero y se pregunta por qué no funcionó. Aquí tiene el desafío totalmente distinto. Por eso, si se opera según los principios y no según las prácticas, los principios siempre permanecerán sin importar cuál sea la circunstancia, pero las prácticas variarán según el lugar. ¿Qué sucede con las organizaciones si no están fundadas sobre un núcleo inmutable de valores y una declaración de misión que les dice qué están haciendo? Descubrirán que tienden a hacer que los sistemas sean rígidos y se congelen y que formen estructuras que se hacen obsoletas. Lo que antes funcionó, viejos procedimientos, viejos manuales de política, hace que las personas vivan en un paraíso de documentos. Quedan inundados por todas las cosas que ahora son totalmente obsoletas. La clave es hacer que toda la cultura gire alrededor de una declaración de misión y un conjunto de valores. Entonces no es necesario supervisarlos, porque ellos se supervisan a sí mismos. Pasan del paradigma de control al paradigma de compromiso y liberación. En quinto lugar, seamos pacientes y practiquemos. Como alguien lo dijo, dejemos de jalar las flores para saber cómo están saliendo las raíces. Se necesita paciencia porque estamos en la ley de la cosecha. Aquí se trata de leyes naturales. Es importante que nos demos cuenta que no necesitamos ser perfectos en los hábitos 1, 2 y 3 antes de que podamos trabajar en los hábitos 4, 5 y 6. Todos los días trabajamos sobre los hábitos 4, 5 y 6. Lo que estoy sugiriendo es que no seremos verdaderamente efectivos con esos hábitos a menos que lleguemos a un grado más elevado de maestría y seguridad interna, que son los frutos de los hábitos 1, 2 y 3. Particularmente, entremos más y más en el cuadrante 2, que es donde viven estos 7 hábitos. Pasen más tiempo ahí. Si solo permanecen ahí 10%, suban a 15%, luego a 20% y luego a 30%. Observen qué comienza a suceder con el cuadrante 1. Vigilen lo que ocurre con su nivel de emoción, con la calidad de sus relaciones, con su confianza en sí mismos, con el espíritu de aventura, la emoción y la felicidad, que fueron los resultados que prometimos y que indicamos que podrían esperarse si realmente aprendíamos, enseñábamos y aplicábamos estos hábitos. Respecto a este proceso de vivir a partir del cuadrante 2, existe un libro notable llamado Conexiones, escrito por Roger y Becky Merrill, que les darán muchas instrucciones específicas y útiles. Ideas sobre cómo vivir de modo realista en un cuadrante 2, cómo utilizar bien las herramientas del tiempo para que les funcionen bien, y también mucha información y motivaciones útiles sobre cómo escribir una declaración de misión, una declaración de propósito, de filosofía y valores. Enseguida, Stephen muestra cómo el trabajar dentro de nuestro propio círculo de influencia es la única forma en que podemos producir resultados deseados e influir en los demás. Les daré un punto final que, en cierto sentido, resume todo y nos dice dónde comenzar. Quiero que visualicen en sus mentes dos círculos. El círculo interno se conoce como círculo de influencia y el círculo externo como círculo de preocupación. Es un círculo mucho más grande. Puede ser 10 veces más grande. El círculo interno son aquellas preocupaciones sobre las que usted ejerce influencia directa, control directo. Si usted piensa a través de los 7 hábitos, llegará a darse cuenta de que hay un solo lugar en el que puede trabajar. ¿Cuál es? El círculo interno de influencia, un área de cuestiones sobre las que usted tiene control directo debido a que la naturaleza de esa energía es proactiva, está impulsada por valores, es positiva y la energía positiva da energía a las cosas, las levanta, las aumenta, las magnifica. Y el círculo interno se hace cada vez más y más grande. Apenas anoche leí la historia de un individuo que actuó sobre esta base y en cuestión de un solo año cosechó éxitos en 5 asuntos de los más importantes. Simplemente trató de anticipar lo que podía funcionarle y trabajó con energía, fervor y emociones verdaderas. Un amigo trabajaba para un líder muy dictatorial cuyo estilo molestaba a todos, de modo que todos hablaban mal de él en los corredores y se reforzaban mutuamente. Pero mi amigo era sumamente proactivo, muy impulsado por los valores, anticipaba necesidades y no solo era un buen caballito de batalla, como quería el presidente, sino que podía hacer aún más. Hacía siempre más de lo que era necesario. Captaba las necesidades del presidente, diagnosticaba el problema, hacía recomendaciones sobre bases sólidas y preparaba el material para que el ejecutivo lo utilizara en sus propias presentaciones. Un día, el presidente me dijo: «Stephen, este hombre me sorprende totalmente. Tiene tanta confianza interna. Mira todo lo que puede hacer». En una reunión trató a todos como caballitos de batalla. «Ve por esto, ve por lo otro, haz esto otro. ¿Cuál es tu opinión, Ben?». Fue Ben el que aumentó su círculo de influencia y no el presidente. Su poder de influencia es una función de ustedes mismos y no de los demás, no de aquellos que les niegan el acceso. Solo trabajen dentro del actual círculo de influencia con energía positiva y con los hábitos que ya conocen y observen lo que comienza a suceder. Inténtelo usted durante 30 días. Sea luz y no juez. En su hogar, inténtelo. en su matrimonio, inténtelo. Sea un modelo y no un crítico. Solo inténtelo. Las personas no comprometidas no podrían hacerlo ni una sola noche. Están absolutamente decididas y determinadas a transferir la responsabilidad y hallar las fallas fuera de sí mismas para que puedan pasar la mayor parte de su tiempo confesando las debilidades y pecados de los demás. Hágalo durante 30 días. Conviértalo en un hábito. Trabaje únicamente en el círculo de influencia interno. Eso no significa que lo pisoteen, porque eso es ganar-perder. Pero sería muy valiente en su confrontación. Tal vez tenga que fortalecer mucho su mucha empatía antes de hacer esa presentación que tanto le importa, esa presentación valerosa. Pero trabaje sobre esto. Vea lo que comienza a suceder. Le garantizo que revolucionará para siempre sus relaciones. Por otra parte, y si dan sus energías al círculo de preocupaciones externo, descubrirán que el círculo interno se estrechará. ¿Por qué? Porque lo descuidan, y la naturaleza de las energías de enfocarse en lo que está ahí afuera, fuera de su círculo de influencia, es negativa. La energía negativa reduce y debilita. Recuerden esto. Si alguna vez creen que el problema está ahí afuera, ese pensamiento es el problema mismo. Si alguna vez piensa que el problema reside en otra persona o en alguna circunstancia, ese mismo proceso de pensamiento es el problema. Los problemas significativos que afrontamos no pueden resolverse con esa clase de pensamiento, el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. Acepten emocionalmente que pueden trabajar dentro del círculo de influencia interno de muchas formas que están fuera de su trabajo actual. Pero su trabajo puede traslaparse con el círculo de preocupaciones en el que no pueden hacer nada. No se quejen, me dieron esta responsabilidad sin autoridad, me hicieron responsable de resultados que están más allá de mi control. No. Solo trabajen en los aspectos en los que saben que pueden ayudar a facilitar las cosas para los demás. Todos conocemos formas que pueden frustrar el trabajo de los demás si nos lo proponemos. También conocemos formas creativas en las que podemos facilitar el trabajo de los demás si lo decidimos. Háganlo durante 30 días. Pruébense a ustedes mismos para ver si no sienten una nueva emoción. Les garantizo que los hará pasar por un desarrollo proactivo de los músculos. Los hará pensar acerca de su misión y actuar según esta misión. Los hará pasar tiempo en el cuadrante 2 y necesitarán utilizar los hábitos 4, 5 y 6 si quieren ser efectivos con otras personas. Recuerden esto, si alguna vez hacen una presentación, describan el punto de vista de la otra persona mejor de lo que la persona pueda hacerlo, y luego dejen sentado su propio argumento. Una historia y una cita final para concluir. Era una noche oscura y tormentosa. El oficial en el puente acudió al capitán y le dijo, «Capitán, capitán, hay una luz en nuestro curso y no se mueve». «¿Cómo que no se mueve? Diles que se muevan. Diles, estribor, ahora mismo». Se envió la señal. «Estribor, estribor». Entonces recibieron la señal de respuesta. ¡Estribor ustedes! No puedo creerlo. ¿Qué está pasando? ¡Hazles saber quiénes somos! Se transmitió la señal. ¡Somos el gran barco Missouri! Y llegó la señal de respuesta. ¡Nosotros somos el faro! Amigos míos, los principios correctos son faros. No se mueven. Son leyes naturales. No podemos romperlos, solo podemos estrellarnos nosotros mismos contra ellos. Entonces, podemos aprenderlos, adaptarnos a ellos, utilizarlos y agradecer que existen. Luego nos hacen más grandes, nos emancipan y nos dan poder. T.S. Eliot dijo una vez algo que considero apropiado para la conclusión de esta conferencia. Nunca dejaremos de esforzarnos. Y el final de todos nuestros esfuerzos será llegar a nuestro punto de origen y conocer el lugar como por vez primera. Nunca dejaremos de explorar y el final de nuestra exploración será llegar al lugar de donde partimos y reconoceremos el lugar como si fuera por vez primera. Lo que sugiero es que todo lo que cubrimos era algo que ya sabíamos en nuestro interior. Estos son principios obvios, aunque tal vez no sean hábitos. Ya los conocíamos. Pero lo que es sentido común no es práctica común. Aprendámoslos. Volvamos a aprender. Escuchemos una y otra vez hasta que formen parte del software de nuestras mentes. Luego, enséñenlos a otras personas. Comprométanse socialmente y comiencen a vivir con ellos, y nosotros mismos nos convertiremos en los faros de las vidas de otras personas. Les agradezco a todos. Aquí concluye el programa de audioaprendizaje de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Esperamos que la presentación lo ayude a profundizar su comprensión y compromiso para incorporar estos hábitos a su vida cotidiana.